En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo ha cambiado tanto que creemos que el mundo real es nuestro mundo. La objetividad y la imparcialidad la medimos según nuestro criterio y según nuestra objetividad e imparcialidad. Consideramos que algo es imparcial si lo que expone es nuestra idea. Estamos convirtiendo al mundo en nuestro yo. Lo que yo pienso es lo ideal, lo justo y lo correcto. Mi sentido común es el que vale, no vale el tuyo. Pensamos que mi forma de ver las cosas es la forma auténtica de ver las cosas. La vida ya no se escribe en tercera persona, se escribe en primera. Yo, yo, yo. Esa es la vida, esa es la objetividad. Así se mide la imparcialidad, según yo, yo, yo. Y lo peor es que hemos asumido tanto eso que acabamos siendo como otros. Si no eres como quieren que seas, entonces perdemos a la gente. Y nadie quiere perder. En ese momento nos quitamos de la ecuación y para ser algo o alguien, somos como quieren que seamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es La Rosa de los Vientos. Aquí comenzamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Hoy y mañana, entre la 1 y las 4 de la madrugada, en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Os vamos a presentar ahora mismo un tema fascinante. Es el llamado Legado Cajal. Son 30.000 piezas olvidadas de uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad, Santiago Ramón y Cajal. 30.000 piezas, 30.000, el Legado Cajal. Y luego materia reservada con Fernando Rueda. Espías en los restaurantes, los hemos perseguido, hemos conocido una operación fascinante. No te quejes de lo que tienes enfrente cuando comemos. ¿Por qué? Porque no sabemos quién puede ser realmente y quién es, puede ser un espía. Hoy lo vamos a saber. No te fíes, quería decir. Y además, invitado importantísimo esta noche, Isaac Rosa va a estar con nosotros. Es uno de los escritores más importantes de nuestro país. También hablamos de la ciencia de la amabilidad en Eureka. Y os revelamos algo muy importante en Fronteras del Futuro, en Señales del Fin del Mundo, perdón. El apocalipsis llegará haciendo las cosas como hasta ahora, porque el planeta, para sobrevivir, necesita que cambiemos todo, que cambiemos el sistema, que cambiemos la economía. También vamos a tener el callejón, vamos a comentar con José Manuel Escribano, que ha comenzado la carrera de los Oscars. Os recordamos en la página web ondacero.es, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos y nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en producción y en redacción, y Silvia Casasola, que ahora nos da las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Qué son pistas que nos dicen? Buenas noches, Bruno. Creía que me ibas a decir las primeras pistas para saber cómo salir de Madrid, que está la cosa muy complicada, ¿eh? Yo te las doy. ¿Sí? No se puede salir de Madrid. Bueno, habla de todo. No se puede. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como está así la cosa un poco raruna, con un puente que estaba la gente preparándoselo estupendamente, que si unos salen rápido, que otros... Digo, mira, pues yo voy a coger y voy a poner música a la vida. Entonces, en el concurso, esta noche vamos a poner mucha música. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que nuestros oyentes participen, abran sus orejitas y nos digan la identidad del grupo protagonista que se oculta en el concurso de esta noche. Es Mecano, ¿no? Aviso que no tiene nada que ver que yo ponga esta música y que sea el grupo. sino que de las tres opciones que os vamos a dar, vamos a ir poniendo música, que si no sería muy fácil. No. Que eso que sonaba, como era Mecano. Eso, sí. Mecánico y Héroes del Silencio. El último de la fila también, como sea. Bueno, aquí va la primera pista. ¿Qué grupo puede ser si, influenciados por múltiples estilos musicales, lograron encontrar el suyo propio? Y aunque, mira tú por dónde, algunos decían que iba a durar nada. O sea, que iba a durar poquísimo. Pero eran unos profetas muy malos, porque el grupo ha durado y tanto. Las opciones que damos son: ¿será Led Zeppelin? ¿Será Van Halen? ¿Será Asia? Ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis al correo del programa, o en Twitter con @rosavientos. Decís vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Así que venga rápidamente a participar. Os recordamos el programa que es en La Rosa de los Vientos, que este fin de semana, hoy y mañana, está entre la 1 y las 4 de la madrugada. La 1 y 10 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hablamos del que es uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad. El mundo, la salud, lo que sabemos de nosotros mismos. Nada sería posible sin la figura de Santiago Ramón y Cajal. Su vida, su legado y sus descubrimientos son espectaculares. Necesitaríamos mil vidas para conocer lo que hizo en la suya. Lo conocemos por el Nobel que ganó, por ser el padre de la neurociencia, pero hizo mil otras cosas. Él fue el primero en teorizar sobre la simnasis, fue el primero en hablar de la plasticidad de la mente, es uno de los arquitectos de el conocimiento científico que existe en la actualidad. Es un hombre que anticipó lo que sería posteriormente el comportamiento y la ciencia española, que luchó muchísimo por la ciencia, que fue, entre otros, el que participó en el descubrimiento de la vacuna contra el cólera. Y es el protagonista de una de las historias más fascinantes que existen en la ciencia española, que es la recuperación de su legado, el legado Cajal. Y hablamos con su responsable, él es Juan Andrés de Carlos. Juan Andrés, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Es que es imposible hablar y decir de todo, que es muchísimo, de Ramón y Cajal. 30.000 piezas casi hay en ese legado. 30.000, nada más y nada menos. Bueno, tenemos un inventario que tiene 28.222 entradas, efectivamente casi son 30.000. Pero ten en cuenta que si tenemos un manuscrito que tiene 15 hojas, cada hoja es una entrada. Claro. Con lo cual no son 30.000 piezas, pero en cualquier caso, 28.000, más de 28.000 entradas son muchas cosas. Sí. ¿Qué personaje tan extraordinario? Porque está a la altura de los grandes científicos de la historia de la humanidad. Está a la altura de Galileo, de Newton, de Einstein. Y sin embargo, parece que metemos a una segunda división a Santiago Ramón y Cajal. Cuando estaría, de no ser español o de no hablar español de él, estaría en ese Olimpo de la ciencia universal. Bueno, sin duda, porque lo metemos, somos los mismos españoles los que no hacemos caso de Cajal. Evidentemente no hacemos caso ni de Cajal ni de los científicos. España no se preocupa por sus científicos. Sin embargo, Cajal es súper popular fuera de España. Eso está súper claro. Más famoso fuera de España que dentro de España a nivel científico, claro. Pero él además tuvo en un inicio, que a mí es una de las cosas que más me fascina de este personaje, ese duelo con su padre, ¿no? Cómo intentaba encauzarle para que al final, de alguna manera, siguiera sus pasos. Y cómo él, una de las cosas que más le gustaban, que le fascinaba, que era el dibujar, cómo consiguió coger y perfectamente hacer esa simbiosis entre el dibujo y luego toda esos conocimientos científicos que él llegó a desarrollar. Es algo que es un legado y es lo que vosotros, imagino que cuidáis muchísimo, que grandes científicos han tenido ahí una oportunidad tremenda, ese poder de observación de este hombre tan grande y esa facilidad a la hora de poder dibujarlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que Cajal sabía dibujar, sabía pintar bastante bien. Él aprendió por sí mismo, como casi todas las cosas, pero aprendió desde muy pequeño. Desde muy joven nosotros conservamos dibujos suyos de niño y son increíbles, ¿no? Tenemos dibujos hechos con pastel, con acuarela, con óleo y sus dibujos históricos que son con lápiz y plumilla, ¿no? En tinta china. En cualquier caso, era su pasión pintar. Efectivamente, su padre no lo dejaba porque quería ser artista. Su padre no lo dejó, se empeñó en que estudiase medicina porque, bueno, su padre era médico y quería que su hijo primogénito pues también lo fuese. Y al final, bueno, pues él accede. A él no le gusta la medicina, no le gusta la clínica, no le gusta el trato con los pacientes, pero al final se tira por la enseñanza, por la universidad, y se hace catedrático. Y luego, pues evidentemente, se hace investigador y bueno, ya sabéis cómo acaba. Y él efectivamente aprovecha el saber dibujar como él sabía para dibujar lo que él observaba en el microscopio. Y entonces tenemos unas obras de arte increíbles que bueno, gente que no sabe de neurociencia pues las puede considerar como obras de arte, pero evidentemente son dibujos anatómicos. El que sabe un poco de neurociencia pues se impresiona de ver los detalles que tiene, anatómicos que tiene cada uno de los dibujos, lo que un dibujo de Cajal puede decirnos. Es realmente increíble, efectivamente, es un pequeño tesoro. La imagen, la fotografía que tenemos de él en la mente es él mirando por el microscopio y conseguía cosas que ahora hacen falta una resonancia para conseguir lo que él hizo con un microscopio pequeño de hace 100 años. Efectivamente, él trabajó prácticamente toda su vida con un microscopio monocular, es decir, un solo tubo. Él miraba con un ojo y guiñaba el otro. Solamente cuando él se jubila, sobre el año 1922, él se jubila con 70 años, y sobre el año 2022-23 se compra su primer microscopio binocular con dos objetivos, con lo cual puede ver ya con los dos ojos. Pero él ha trabajado toda su vida, más de 30 años, con un microscopio monocular, con un tubo solo. En cualquier caso, él tenía una vista increíble, ¿no? Él veía muchísimo, porque yo he intentado poner preparaciones originales suyas en microscopios suyos de un tubo, y la verdad es que era un héroe. O sea, lo que él podía ver ahí es totalmente increíble. Pero la genialidad de Cajal no era lo que él podía ver con esos microscopios, sino cómo interpretaba lo que él estaba viendo, porque lo que él veía, otros científicos de la época también lo podían ver igual, pero sin embargo no lo interpretaban igual, y esa es la diferencia. En estas fechas, evidentemente, por lo que está ocurriendo, se está hablando mucho de vacunas. Él fue un pionero en esa búsqueda. Él es una persona que en este tiempo hubiera participado en el futuro, hubiera sanado a la humanidad. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Sí, sí, porque él era muy inquieto, ¿no? Es un hombre que no podía parar de hacer cosas y de pensar y de hacer. Y desde luego que cuando se encontraba con un problema, para él era un reto. Y efectivamente, si él estuviese ahora mismo aquí, pues estaba claro que estaría volcado en el COVID. En la vacuna del COVID. ¿Cómo se volcó en su día con la vacuna del cólera? Claro, claro. Por eso lo decía, sí, sí, sí. ¿Cuántas horas al día le dedicaba él al estudio del microscopio? Porque para sacar con tanto detalle, con tanta precisión, no sé yo. Pues hasta... mira, no te puedo decir las horas que tenía el día para Cajal, porque para todos nosotros tiene 24 horas, pero es que a mí 24 horas no me dan para nada. Y Cajal, tienes que pensar que estaba casado y llegó a tener 7 hijos, luego a su mujer le dedicaría un poco de tiempo. Después, un poquito, sí. Claro. Es que esa, a mí lo que me llama la atención. Fíjate que él era catedrático y entonces daba clases por las mañanas en su cátedra. Por las tardes, pues después de comer, se iba al café a tomar sus tertulias, una horita solo con el café, sus amigos, su tertulia, y luego se iba a trabajar al laboratorio o a su casa. Y cuando él llegaba a su casa, o sea, si venía al laboratorio y llegaba a su casa, pues yo no sé a qué hora entraría a su casa, pues ya te digo que algún ratito le tendría que dedicar a su mujer. O muy bien aprovechado el tiempo, Juan Andrés. Pero es que después se metía en su cuarto con el microscopio en su propia casa a seguir trabajando. Yo no sé dónde sacaba las horas este hombre. Pero las sacaba. Era un auténtico genio, ¿eh? Un auténtico genio. Cuyo legado es sorprendente, pero lo habéis rescatado en un sótano. Estaba en un sótano. Bueno, estábamos en la nota. Fíjate, te voy a contar. El legado Cajal son todas esas pertenencias de Cajal que él quiso que se conservasen en su instituto cuando él falleciese. Y eran principalmente científicas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eran muchas cosas. Cuando él fallece, pues su albacea testamentario, que era su mano derecha, que él denomina albacea testamentario a su mano derecha del laboratorio, el profesor Tello, pues coge todas las cosas que tenía en su casa y en el laboratorio y las lleva al nuevo Instituto Cajal, que se inaugura en el 1933. Cajal fallece en el 34, él ya no llegó a ocupar este nuevo instituto, pero él los lleva todas allí. Un año y medio después, él las guardan allí, las ponen en el instituto, y un año y medio después estalla la guerra civil. Con lo cual, no se puede trabajar, entonces todas las cosas se guardan en cajas y se guardan en los sótanos de ese nuevo instituto. Ese nuevo instituto, pues como sabéis, estaba colocado justo enfrente de su casa, en el ángulo sur del Parque del Retiro, en lo que se llamaba el Cerrillo de San Blas, que estaba justo, es un montículo que está donde está el Observatorio Astronómico de Madrid, pues un poco más adelante, era donde estaba el Instituto Cajal. Sigue existiendo ese edificio, vimos una escuela de obras públicas o algo así, pero eso era el Instituto Cajal. La verdad que era un instituto muy grande, mastodóntico, recién construido, que estaba en un altillo y que estaba en el sur de Madrid, con lo cual a la defensa de Madrid durante la guerra pues se llena de milicianos para defender la parte sur de Madrid. Con lo cual, bueno, pues ese bombardeado y es dañado, etcétera, etcétera. Al acabar la guerra, pues eso se reconstruye, etcétera, etcétera. Se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aúna a todos los centros de investigación y laboratorios que había en aquella época, y se vuelve a empezar a trabajar. ¿Se llegó a perder algo en esos bombardeos, que vosotros sepáis? Pues no te puedo decir, porque yo entonces no estaba. Probablemente algo se pudiese perder, pero no se perderían muchas cosas. La verdad que hubo dos o tres discípulos, buenos discípulos de Cajal, que permanecieron en Madrid durante la guerra y no eran bélicos, se encargaron un poco de cuidar las cosas del maestro y esas cosas, y la verdad es que no se debió perder demasiado, pero algo sí se debió perder. En cualquier caso, con todas esas piezas, se construyó un museo Cajal dentro del propio instituto, aprovechando el espacio que habían construido para laboratorio y de Cajal, y despacho que nunca llega a ocupar, pues esos espacios se conservan, se respetan y se utilizan para hacer un museo. Ese primer museo se inaugura en 1945. Entonces ya a partir de ahí, ya tenemos un museo Cajal donde se están guardando absolutamente todas las cosas. Y ese museo pues va a acompañar al instituto a sus cambios de sede. Es decir, la gente va a trabajar allí hasta el año 57, donde se traslada a una nueva sede, que es un patronato, Patronato Ramón y Cajal, que hace una nueva sede y que va a albergar en esa nueva sede a tres institutos, el Cajal, el Marañón y el Ferrán. Y se encontraba en la calle Velázquez. Yo la conocí como Velázquez 144, no sé si esa numeración en el año 57 existiría, pero sería distinta probablemente. Pero bueno, hacía esquina entre Velázquez y Joaquín Costa en Madrid, y sigue existiendo ese mismo edificio. Y se trabaja hasta el año 89, y en el año 89 se traslada el Instituto Cajal solo ya como instituto aislado a donde estamos ahora mismo, que es en la avenida del Doctor Arce. Pero cuando llegamos a la avenida del Doctor Arce, 37, donde estamos ahora, evidentemente se amplía el Instituto Cajal, es más grande, vienen grupos nuevos a trabajar, entonces el director de aquella época pues empieza a repartir todos los espacios y sin pensar en el Museo Cajal, y cuando acaba de repartir todo el instituto en grupos de investigación, etcétera, etcétera, pues se da cuenta de que no hay un lugar para conservar, para abrir un museo. Entonces todas las cosas se guardan. Pero la verdad es que se guardan bien, se aprovecha para hacer un buen inventario, porque había un par de inventarios parciales, no eran buenos, se hace un buen inventario donde todas las piezas están digitalizadas en baja y alta resolución y están todas conservadas, guardadas en materiales de conservación, en bolsas con papel neutro, etcétera, etcétera, ¿no? En cajas todavía bien, está bien conservado en una habitación que es donde se conserva la temperatura y la humedad controladas, constantes. O sea, que está bien conservado. Pero eso no quiere decir que esté guardado en caja ni que esté en un sótano. Estuvo guardado en cajas en un sótano durante la Guerra Civil. Uh-huh. Pero a partir de ahí, en el 45, ya cuando se forma un museo, ya eso sale a la luz y están expuestas, la mayoría de las cosas no, porque el museo era pequeño y tenemos muchas piezas, pero estaban muchas expuestas y otras guardadas. Y a partir de ahí se pasa a otro museo en otro instituto y luego a donde estamos ahora mismo, que ya te digo, se aprovecha para un poco reconservarlas, hacer un nuevo inventario, y la verdad es que también conservadas, y pensábamos que bueno, que eso iba a ser cuestión de poco tiempo, que nos haría en un museo. La verdad es que han pasado más de 30 años y las cosas siguen guardadas, no tenemos museo. Eso te iba a decir, no hay museo todavía de Cajal en España, y es el científico más importante de nuestra historia y uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Es alucinante. Y no porque no tengamos material, porque tenemos cantidad de piezas, y además piezas muy muy muy buenas y muy significativas. O sea, para decirte que tenemos todos sus premios, el premio Nobel, tenemos el diploma Nobel original, la medalla de oro del Nobel la tenemos, la medalla de oro de que dieron los alemanes, von Helmholtz, que fue el premio que más ilusión le hizo, el que más prestigio tenía en aquella época, también lo tenemos, la medalla de Echegaray. O sea, tenemos todos los premios y diplomas que a él se le conceden, nos conservamos nosotros. Conservamos como unos 2.000 dibujos originales histológicos suyos. Conservamos más de 2.500 placas fotográficas hechas por él, que unas son científicas y otras son personales, de sus viajes, de su familia, de él mismo, porque él sí sacaba muchas fotos él mismo, o sea, tenemos muchos selfies de él. Uh-huh. O sea, tenemos 3.000 preparaciones histológicas originales suyas. Tenemos mobiliario, su mesa de trabajo, su microscopio, sus últimas gafas, su pasaporte. O sea, tenemos una cantidad de cosas que no te la puedes imaginar y de mucho valor, tanto científicas como personales. Pero, Juan Andrés, si es que tendría que ser un reclamo para que la gente, incluso pues, que igual que vas al Museo del Prado, ir a ver al Museo de Ramón y Cajal, como hay otros 50.000 museos también, para poder visitar, porque no solamente es la labor científica, que es muy importante, que además a mí hay una cosa que también me ha llamado mucho la atención, que en sus los científicos coetáneos, cuando veían esos dibujos tan exactos, que creían que era una interpretación artística que él hacía, que se lo estaba inventando, que no era lo que él veía realmente en el microscopio. Son súper fidedignos, eso te lo digo yo, que he visto preparaciones suyas al microscopio y conozco todos sus dibujos. Claro, claro. Es que es el padre de la ciencia actual, el padre de la neurociencia, y ya va a hablar de cosas que son muy importantes ahora, las hipnosis, la plasticidad de la mente. Él ya habla de esas cosas hace 100 años. Sí, sin duda. Y luego, sobre todo, también, pues eso, esa labor que él tenía, que ha hecho cuentos, que ha hecho otro tipo de obras artísticas, de otros cuadros, de otras pinturas. O sea, que es que tiene un bagaje maravilloso como reclamo para poner ese museo, que es que, vamos... Hay que reclamarlo. Bueno, si yo te digo que llevo más de 10 años reclamando un museo, pues no te lo vas a creer, pero es cierto, y es resultado totalmente imposible. Ahora ya hay una pequeña luz, porque hace ya bastantes meses, porque fue antes de empezar con la pandemia, pues el ministro Duque nos prometió que sí, que iba a haber Museo Cajal, y además lo dijo en la televisión, lo dijo por todos los sitios. Yo la verdad es que no me lo creía mucho. Yo hablé con la presidenta del consejo y digo, mira, a Rosa, no me lo creo. Y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, vamos a hacer una exposición buena de Cajal en el Museo de Ciencias Naturales, que es el único museo que tiene el Consejo Superior de Ciencias Científicas, ¿no? Y dice, y esa exposición va a estar abierta hasta que se forme el museo. Dice, eso te lo prometo yo. Y digo, venga, bueno, pues la verdad es que estoy trabajando ahora en eso, vamos a hacer una exposición. Tenemos poco espacio porque el Museo de Ciencias Naturales es un museo de los más antiguos, si no el más antiguo de España, tiene muchísimas colecciones, muchísimas piezas y muy poco espacio. Y la verdad es que hemos conseguido que se nos deje una sala de 100 y pico metros, no es grande, pero es una sala que se ha vaciado para hacer un Museo Cajal. Estamos ahora mismo trabajando en ello y queremos inaugurar el día 12 de noviembre, dentro de un mes. Está muy bien. Dentro de un mes. Y que íbamos a... Ya te digo, no es muy grande, no va a tener muchas piezas, pero van a ser buenas. Van a ser buenas. 30.000, nada más y nada menos habéis investigado, vosotros habéis conocido. Juan Andrés de Carlos Segovia es investigador del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y responsable de ese legado, el legado Cajal, responsable de mantener viva la figura de uno de los científicos, insistimos, más importantes de la historia, no de nuestro país, sino del planeta Tierra, Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias. Iremos a visitarlo, ¿eh? Bueno, no lo perdáis. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't... understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand. No te fíes del de enfrente. Se está comiendo. Igual te ha invitado, pero te ha invitado porque quiere enterarse de algo. Puede ser un espía. Un espía, por ejemplo, lo vamos a contar de la Operación Tenedor. Espías en la mesa. Esta noche en Materia Reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. ¿No estarás en un restaurante? Pues no. Después de lo que he dicho... Después cualquiera lo dice. Pero oye, también... antes de empezar, sí. También os puedo decir una cosa que es muy simple, ¿no? Cualquiera que coma, aunque no sea un restaurante como de los que vamos a hablar, de espías, ¿no? Cualquiera que coma con otra persona y quiera grabarle es de los métodos más sencillos, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día sí. Hablaba con una periodista, con una famosa periodista que consiguió declaraciones de un policía muy experto en estos temas de alcantarillas y yo le preguntaba, ¿y cómo le grabaste, no? Y me dice, pues fue muy simple, estábamos hablando, yo me di cuenta que me estaba contando cosas y cogí el móvil, dije, ay, que voy a mirar una cosa. Puse a grabar y lo puse boca abajo, por lo tanto no se veía que estaba grabando y grabó toda la conversación. Quiero decir que es así de sencillo. Madre hacerlo, mía. ¿No? Menos mal que en estos tiempos, era en el pasado y utilizaba una tecnología más casera, pero menos mal que en estos tiempos con teléfonos móviles, Villarejo no puede trabajar. Porque sería tremendo quedar con él. No, es que él tenía unos equipos absolutamente claro, fantásticos. Claro, pero ya... en aquella época, llega a ser en esta, que es mucho más fácil, lo que no, tendría. Claro. No. Tenía, es que él era un, ha sido siempre un avanzado en esto de los equipos, ¿no? Yo creo que alguna vez os he contado la anécdota de la primera vez que yo quedé con él, que venía en un Porsche, que lo aparcó en la calle y me habían avisado, oye, que este lo graba siempre, ten cuidado. Sí. Y le dije, digo, vamos a un Vips que había ahí al lado. Me dice, no, mejor en el coche y tal, no sea que se lo lleven. Claro, era un Porsche, ¿no? Claro. Un Porsche. Y en cuanto entré pensé, digo, bueno, esto es fenomenal para una cita porque aquí no hay forma de descubrir dónde está el micrófono oculto, ¿no? De todas formas, Villarejo sí que denunció y sí que ha dicho que el CNI, los espías españoles, los oficiales, los que están en el cuerpo de inteligencia, en espionaje, se reúnen en un restaurante, tienen uno seleccionado porque hay un sistema para grabar a jueces, a políticos, empresarios. Sí, él se refería a uno en concreto, que no dijo el nombre, pero fue una declaración que hizo ante el juez, ante ese juez al que le está investigando, va para 3 años que lleva ya metido en la prisión, ¿no? Entonces, Villarejo le dijo que existía en Madrid un restaurante en el que el CNI había colocado un equipo de grabación en los reservados. Claro, esto no lo puedes hacer para que tenga una mínima calidad, aunque sea ahora el equipo sea muy bueno, tiene que ser un reservado, y para captar los diálogos de la gente que come. Obviamente estamos hablando de un restaurante, por llamarle, que todos nos aclaremos, de lujo, y que al cual van a comer, pues ¿quiénes? Pues van a comer empresarios, van a comer jueces, van a comer políticos. Esto es lo que se llama un espionaje de prospectiva, es decir, que tú lo tienes para determinados momentos en los cuales piensas que van a ir personas que te pueden dar información, pero también tú lo tienes y grabas de oficio y la verdad es que te puedes enterar de muchas cosas, de qué es lo que pasa en el mundillo, una reunión de jueces debatiendo sobre los casos que están tratando, o políticos resolviendo el futuro o su futuro, o empresarios hablando de operaciones económicas, con bueno, lo cual... largando sin que nos demos cuenta y sin que les graben. Fíjate, Fernando, dice el dicho, la frase esa de dos tetas tira más que dos carretas, pero un chuletón tira todavía más. el chuletón, claro, y lo que lo acompaña para, claro, marinar. Claro, lo que lo rega, ¿no? Claro, porque la gente sigue pensando, y aunque hoy hablemos de restaurantes y se haya dicho, estoy seguro que la gente, cuando se mete en un restaurante, y más si es de caro, piensa que, bueno, que ahí aquí estamos somos absolutamente libres para decir lo que nos dé la gana. Precisamente si vas en ese tipo de restaurantes, lo que tendrías que tener es muchísimo cuidado, porque ahí precisamente es donde es más fácil que te espíen, ¿no? Yo tengo una duda. Se supone que en este tipo de espionaje, cuando ya, pues, por la afluencia de las personas así un poco importantes que van, ¿tienen cierta complicidad? ¿Están sobre aviso los dueños o el que tenga en ese momento alquilado el local o lo que sea? ¿Saben que se está espiando en esos reservados o a lo mejor en una ocasión ha ido Villarejo o cualquier otra persona que quiera espiar y ha dejado ahí el regalito sin que el dueño lo sepa? Lo que yo sé, que lo sé desde hace un montón de años, y cada vez que me he encontrado con este tipo de situaciones, te digo, lo habitual es que no lo sepa el dueño ni la mayor parte de los camareros. Es decir, que esto es una operación en la cual normalmente necesitas tener alguien, un camarero o alguien, a que te alerte, que te avise de quién va a ir a comer y si encaja dentro de del perfil que los espías buscan, ¿no? Pero ahora mismo, con los equipos que hay, tú colocas los micrófonos y tienes mucha distancia, y por lo tanto puedes automáticamente, entre comillas, grabar todas las conversaciones. Oye, que no te interesan, las borras. Que te interesan, pues las guardas y se lo pasas. Estos son operaciones de unidades operativas y eso se lo pasan a la sección del servicio que le interesa. Operación Tenedor. ¿Qué es el cuánto nació que buscaba? Operación Tenedor, se llamaba así, ¿no? Sí. Esto es una respuesta, porque ¿es cierto o no es cierto lo de Villarejo? Según mis informaciones, en este caso, digamos que es cierto. No tiene el misterio, porque ya sabéis que cuando alguien dice, cuando este tipo de gente que está metido dentro de, digamos, de la corrupción, dice unas cosas, uno, cuando te benefician te las crees y cuando te perjudican no. Pero esto, en este caso concreto, parece que sí. Y hay una demostración clara, y es que el CNI montó, el servicio secreto, que se llamaba CSIR, montó a mediados de los años 70 y perduró durante los años 80, montó una operación que llamaron efectivamente Operación Tenedor. Inicialmente, ¿qué pretendía? Estábamos en unos momentos en la transición en la que había muchos conspiraciones políticas, y en esas conspiraciones políticas participaban empresarios, participaban políticos, obviamente, pero también participaba otro tipo de gente, normalmente gente con dinero, que ahí sí, en esos momentos se pensaban que el mejor sitio para conspirar eran los reservados de los grandes restaurantes. Al menos en aquel momento se sabe que colocaron el servicio secreto micrófonos en el restaurante El Bodegón y en el famoso restaurante de Madrid, Zalacaín, también en algunos de Barcelona. ¿El problema cuál era? El problema es que esto sigo con la respuesta a la pregunta de antes de Silvia. ¿Esto cómo lo hacían? ¿Reservaban el reservado un equipo operativo? Se inventaban nombres, por supuesto, y entonces pues comían 5 o 6 en ese reservado. En cuanto el camarero se iba, uno de ellos bajaba y se ponía por debajo de la mesa y colocaba micrófonos. O si eran en otro sitio, en otro lugar, pues hacían exactamente lo mismo. Y durante esa comida los colocaban. Y luego era muy importante, porque en aquel momento los micrófonos tenían un reducido espacio para captar la señal. Por lo tanto, si por ejemplo en el bodegón, que estaba situado en las proximidades de la calle Serrano, bueno, pues ellos ya tenían un piso en la calle María de Molina de Serrano todo de Madrid, ¿no? Y entonces hacían la prueba, ¿no? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? Era, ¿no?, como una radio, ¿no? Efectivamente. Y emitían el restaurante y lo escuchaban en otro sitio. Eso es. Mm. Y entonces lo colocaron. ¿Esto qué permitió? En esos primeros momentos permitió que desde esos restaurantes se controlaban los movimientos golpistas en España, pero luego también se estudiaba quiénes apoyaban y quién no apoyaban la transición, ¿no? Es decir, porque era el monotema en todas estas cosas. Y entonces la gente lo hacía. ¿Qué problema tenía? Que tenías que identificar a los comensales, porque por la voz a veces no podías saber quiénes eran, ¿no? Con lo cual había un equipo operativo en la entrada que lo que hacía era, en la calle, fotografiar a los que iban a comer. Y luego se juntaban las voces y las personas para saber exactamente qué es lo que y quiénes eran los que lo habían dicho. Esta operación fue hasta los años 80, pero sinceramente no me cabe ninguna duda que llamada Operación Tenedor o llamada Operación Cuchara o Cuchillo, que se sigue realizando sin ninguna duda en la España de hoy, igual que en otros muchos países. Y fíjate que en tiempos se utilizaban como micrófonos, se podían utilizar botones en una chaqueta, de una camisa, se podían utilizar en bolígrafos, pero es que ahora se ha facilitado tanto eso, el teléfono móvil ya graba, y graba muy bien, y a gran distancia, y con una calidad extraordinaria, y puede incluso emitir. Estamos facilitando, la tecnología está facilitando el trabajo y la labor de los espías. Tanto que cada uno se puede convertir en espía. Sí. Esto es una cosa como la que te he contado al arranque, ¿no? Ahora para grabar basta con que te metas el teléfono en un bolsillo para que puedas grabar si no hay mucho ruido, porque el ruido ambiente en estos casos perjudica, pero puedes perfectamente grabar. Y si no, también os digo una cosa, quien va a hacer este tipo de operaciones, ya no servicios secretos, sino los civiles, te acercas a la tienda del espía o a algunos otros equipos que se venden por internet, que te los colocas, bolígrafos espías, como dices, relojes espías, y lo grabas todo con una calidad impresionante. Vamos a comentar algunos casos de espionaje en restaurantes en España. Hacemos historia, es una historia fascinante, por ejemplo, la del salón de té, el restaurante, el lugar de encuentro, la cafetería en Basí. Sí, este es el ejemplo más claro que yo creo que forman parte de nuestra historia, de una historia bastante bonita o bastante desagradable, como depende de los casos, que demuestra que lo de los restaurantes no es un invento de ahora. Durante la Segunda Guerra Mundial, España era neutral, como sabéis, y eso hizo precisamente que se pelearan aquí las potencias del Eje y las potencias aliadas, ¿no? Y había fiestas, había cenas, había baile, todos conspiraban, ¿no? Entonces aquí Madrid era el gran centro del espionaje. Se espiaba en el Hotel Ritz, se espiaba en el Hotel Palace, en el Bar Chicote, que estaba en la Gran Vía, pero en aquel momento creo que ya se llamaba la Avenida José Antonio, en Pasapoga, que era donde iban a bailar y a ligar, ¿no? Y luego había dos sitios. Uno de ellos, y muy importante, era Embassy, ¿no? Embassy era, era un salón de té con una cierta elegancia y llamativo, porque en el Madrid, en la España de aquella época, estaba la cartilla de racionamiento, el extraperlo, la represión, pero tener un poder tomar un té con dulces era una cosa reservada para la gente, digamos, por decir genérico, la gente de dinero. Ahí iban la élite española, militares, empresarios, y también iban muchos diplomáticos, ¿no? Estaba en el Paseo de la Castellana, en el centro, ¿no? Entonces ahí una inglesa, su dueña era Margaret Taylor, y aprovechaba toda esa disquisición de gente elegante tomando el té, pero también tomando cócteles de champán para montar una de las operaciones de espionaje más importante de la España de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alan Hilgard, que era el agregado naval y el jefe del Servicio Secreto Británico, y Michael Creswell, que era el responsable del MI9, fijaros que no, utilizamos el MI5, el MI6, bueno, pues existía el MI9, que era el Servicio de Escape y Evasión. Y entonces montaron una operación para sacar de España, vivitos y coleando, a la gente a la cual perseguían los nazis. Bueno, pues el centro de ese centro de espionaje fue precisamente Embassy, ¿no? Allí lo que hizo Margaret fue, frente todo el espionaje inglés y tal, ella montó una red de colaboradores, espías y gente normal, que lo que hacían es que estaban en Embassy y al recibir una señal, pues salían todos, se iban a la puerta de servicio a descargar el género que necesitaban en Embassy, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que llegaba un camión con género, con lo que fuera, ¿no? Harina o lo que fuera, esos camiones siempre llevaban escondidos a uno o a varios polizones, ¿no? Estos polizones, que era gente que huía, que eran judíos, que eran homosexuales, que eran comunistas, que eran militares que habían huido a través de Francia, se les llevaba al sótano para que, digamos, que pararan en su huida, ¿no? Ahí les ofrecían ropa, les daban, yo qué sé, comida, tabaco. Conversación yo creo que les daban poco, porque acordaros que en aquel momento tampoco es que la gente hablara muchos idiomas, y entonces pues la comunicación era más bien difícil. Es una historia preciosa, Sí, pero fíjate, Colines, lo que hicieron, hubo muchos Schlinder españoles y algunos estaban ahí en Embassy. Eso es, ahí estaba, por ejemplo, el doctor Eduardo Martínez Alonso. Exacto. Fíjate que yo me enteraba ahora de su historia. Este era un cirujano que trabajaba como médico de la Cruz Roja y que le llamaron efectivamente Bruno, el Schlinder español, ¿no? Bueno, este lo que hacía es que a los que estaban refugiados en los sótanos del Embassy les diseñó dos rutas para poder salir de España ya camino de Inglaterra, camino de la libertad. Una era su propia casa familiar, que estaba en Pontevedra, en Redondela, ¿no? Y allí los mandaba y les hacía certificados médicos falsos, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que la mayor parte de los certificados que les hacían, que era una especie de salvoconducto, ¿no?, cuando les detenían y todas estas cosas, es que tenían pretuberculosis. Es decir, no tenían tuberculosis, tenían pretuberculosis, ¿no? Luego había una segunda ruta que él hizo con un fraile capuchino que era del bando que había ganado la guerra, del bando de los sublevados, pero que este era digamos, un ser humano que sabía que estaban persiguiéndose a estos, y entonces hizo una red con todos los conventos que tenía la orden para y que no se atrevían, obviamente, a entrar los militares franquistas, y entonces para que pudieran escapar. Yo tengo un dato que me parece tremendo, que son que cerca de 30.000 personas pasaron durante toda la guerra por el sótano de Embassy en aquellos años, ¿no? Y no se descubrió, que es todavía más llamativo, teniendo en cuenta además que la embajada alemana estaba al ladito del Embassy, ¿no?, que estaba en el Paseo de la Castellana. Alemana y la Gestapo, la sede, estaba en mitad de los enemigos y conspirando contra ellos. Era fantástico, ¿eh? Sí. Y fíjate que algo que pertenece a y que justifica lo de Schlinder, la denominación de Schlinder, es que, por ejemplo, Martínez Alonso, el médico, recibió en 1959 la Gran Cruz de Oro al Mérito otorgada por el gobierno polaco en el exilio, ¿no? Pero fue una condecoración que se la entregaron absolutamente con discreción y sin que nadie se enterara, ¿no? Y Taylor, la dueña de Embassy, esta lo que recibió fue la medalla al mérito turístico, ¿no? Pero nadie sabe, nadie supo, ni siquiera sus hijos, que fue lo que hizo, cómo se jugó la vida y cómo convirtió el Embassy en realidad en un restaurante de espías, pero a favor de la libertad y de los aliados, ¿no? Otra historia fascinante también es la de otro restaurante, el Horcher. ¿Qué pasaba ahí? Ahí lo contrario. Ahí lo contrario que esto. Horcher era un restaurante que había triunfado en Alemania y que además lo había adoptado como lugar de culto el partido nazi, ¿no? Así que el propio partido nazi le dio dinero para que pusiera locales en todo, en varios países ocupados por ellos, porque les gustaba comer bien, ¿no? Ahí está la comida de guisos de caza, los arenques y las magdalenas y tal, y era lujoso como les gustaba a los nazis, ¿no? Cubertería de plata, cristal fino, manteles. Imaginaros en la España de aquella época que se pasaba hambre, ¿no? Bueno, y este era el centro de reunión de las personalidades nazis. Estaba a pocos centros, pues no sé si a 500 metros del Embassy, o sea que estaban ahí unos y otros. Y aquí sí que se reunían absolutamente todos los nazis, aristócratas y diplomáticos españoles, simpatizantes de los nazis, se reunían y, bueno, Otto Horcher, que era el dueño, lo negó rotundamente, pero en realidad era un centro subvencionado por la SS y era una tapadera. Allí se cuenta la historia de Aline Griffith, que decía, ya sabéis, la condesa de Romanones, que escribió esto vestido de rojo, que era una mujer guapísima, etcétera, etcétera. Y dicen que allí mismo se entrevistó con Heinrich Himmler, ¿no? El jefe de la SS, ahí, ¿no? Bueno, ahí tiene la misma historia, pero al revés. Es decir, ahí fue un centro de espionaje, pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Horcher se convirtió en un centro para ayudar a huir a los jerarcas nazis que habían hecho tantas y tantas faenas en el mundo entero, ¿no? Iban allí y se les buscaba una ruta de escape para poder llegar hasta Sudamérica, ¿no? En este caso, los Horcher, la familia Horcher, no recibió ninguna condecoración ni ningún agradecimiento, y más aún, los herederos de la familia Horcher niegan rotundamente que ellos tuvieran vinculaciones con el partido nazi, ¿no? Bueno. Y todas estas historias, todo ese espionaje dentro de restaurantes, sigue todavía vivo, porque el mes pasado fue expulsado en Noruega un espía ruso que se reunió, ¿dónde? En un restaurante, con su fuente. Efectivamente. Esto es un poco el cierre de la historia. Hemos empezado con Villarejo, hemos empezado con España y con la Segunda Guerra Mundial, pero ahora mismo los restaurantes siguen siendo el lugar de encuentro habitual de citas más o menos clandestinas donde intercambiar información y papeles. Lo que pasa es que lo que es muy importante es simular ser dos comensales más, que nadie te conozca, que nadie te investigue, que nadie sepa que realmente quién eres y a qué te dedicas. Estos son los restaurantes. Muchas veces ya no son los restaurantes caros que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, ya no son los restaurantes llamativos, sino son los restaurantes discretos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado precisamente en agosto? Bueno, pues en agosto fue detenido un ciudadano noruego en su país, acusado de pasar información clasificada, decía la nota, a autoridades extranjeras, y poco después, una semana después, el 18 de agosto, las autoridades noruegas anunciaron que daban 72 horas para abandonar el país, obviamente expulsado, a un diplomático ruso que había estado vinculado a este ciudadano por realizar acciones incompatibles con su labor oficial. El hecho es que el noruego detenido, que era de origen indio, que es curioso que cuando distribuyen estas noticias siempre son gente que, como que no fueran solo noruegos, sino que tienen otros deseos ocultos, ¿no? En el nacimiento, que son tataranietos de alguien, pero bueno, se llama Harsar Singh Taktar, fue arrestado ¿Y por qué fue arrestado? Porque se reunió en un restaurante con el diplomático que había sido declarado persona no grata. ¿Qué pasa? Que cuando te reúnes en un restaurante y no mantienes esa discreción de la que yo os mencionaba, pues te encuentras con que te fotografían y te graban sin ningún problema, porque los medios que tienen los servicios de inteligencia, y más si están desarrollando una operación y no necesitan ocultarse, son tremendos. Bueno, pues por culpa de haberse reunido en ese restaurante, a Hassan Sintaktar le pueden caer 15 años de cárcel por violar el código penal noruego. Qué historia. Pero afortunadamente en los restaurantes hay cara A y cara B. Están los de un lado y están los de otro. Han pasado cosas muy buenas y muy interesantes, como esa que nos comentabas en Embassy. Esta noche la operación Tenedor y otras cosas relacionadas con el mundo del espionaje en los restaurantes con Fernando Rueda en materia reservada. Un Fernando que ahora mismo se va a la clandestinidad y que nos cuenta desde allí lo siguiente. Lo siguiente relacionado con las casas en de apuestas. Casas en de apuestas que pueden ser tapadera. ¿Dónde y para qué, Fernando? Pues mira, llamamos tapaderas en el lenguaje del espionaje a empresas con un objetivo mercantil concreto que en realidad encubren acciones de los servicios de inteligencia. Esas tapaderas pretenden ganar el mayor dinero posible con sus negocios y con frecuencia, o solo puntualmente, cumplen los trabajos que les encarga un servicio de espionaje. A lo largo de mis 35 años buceando en el mundo del espionaje, las he conocido de muchos tipos. Algunas son creadas por un servicio secreto, como un taller de reparación de vehículos o una inmobiliaria, y otras son fundadas al margen de ellos, pero puntualmente les prestan ayuda, un bufete de abogados o una compañía aérea. El caso que esta noche os voy a contar me parece muy imaginativo y lo desveló hace unas semanas El Español. Todo parte de los beneficios fiscales concedidos por el gobierno a las casas de juego para que se instalen en Ceuta y Melilla. Una forma de ayudarles. Promueven la creación de puestos de trabajo y dejan dinero de impuestos en las dos plazas. Un día, no hace mucho, un empresario marroquí pasó a Melilla y se dirigió a una de esas casas. Alguien del espionaje de su país le vio entrar y descubrió que le habían entregado 50.000 eurazos, un dinero supuestamente ganado por participar en un juego de azar, uno de esos en los que cualquier persona puede participar por ordenador. Les extrañó, no tenían constancia de que ese tipo dedicara su tiempo libre a esos menesteres. Investigaron y descubrieron que el dinero que había cobrado era en realidad por facilitar información clasificada a una empresa turca sobre unas obras públicas que se van a hacer en Oguda, cerca de la frontera con Argelia. Desde ese momento, el Servicio Secreto Español y el marroquí han activado sus antenas. Lo que, comprobados los datos, me parece algo urgente. En Ceuta hay 24 casas de juego de esas online, cuyos anuncios vemos tanto en la televisión. Pues bien, 6 son británicas, 2 de Malta. Atención, una rusa y otra israelí. Está bien que explotar el negocio desde la plaza sea más rentable, pero ¿de verdad que detrás de las empresas de esos países solo hay intereses económicos? Lo de Malta parece más un paraíso fiscal que utilizan por intereses económicos, pero lo del resto de países resulta sospechoso. Nadie controla el listado de las personas que apuestan online. Imagino que la mayor parte pierde sus apuestas, pero sin duda es una forma de blanquear dinero y de transferirlo a personas que, como el empresario marroquí señalado, tienen que cobrar una comisión ilegal sin que nadie descubra que la han pagado. Y lo que sospechan los espías españoles y de Marruecos es que informantes o agentes encubiertos de algunos países pueden recibir su sueldo mensual o dinero para operaciones concretas, limitándose a jugar desde el ordenador. Lo que no inventen los servicios secretos. Una historia que además nos habla sobre una cosa muy polémica, con muchas opiniones, que son las casas de apuestas. Esta perspectiva también es muy interesante. Nos ha traído aquí en materia reservada desde la clandestinidad, Fernando Rueda. Fernando, mil gracias. Adiós, clandestino. Un abrazo fuerte. Adiós, chao. Os recordamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, todo este fin de semana, sábado y domingo, el programa de hoy y el de mañana, de 1 a 4 de la madrugada. Y atención, que en la siguiente hora de programa vamos a tener Círculo Secreto. Guijarro, Josep Guijarro, nos va a hablar de investigaciones OVNI relacionadas con los militares. Y vamos a tener un invitado de lujo, el novelista, el escritor Isaac Rosa. Os recordamos en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y la etiqueta para participar, el hashtag de esta noche es #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos. Ahora la actualidad, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Todavía queda mucho misterio, mucho enigma, mucha curiosidad por comentar esta noche en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como siempre, muchos mensajes con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter relacionados con los contenidos del programa. Nos pone Naves un enlace a una noticia que dice lo siguiente en el titular: el restaurante de Alcalá que sirvió de tapadera nazi a la Segunda Guerra Mundial. Y nos comenta también con Almohadilla Rosa Vientos Antonio Rodrigo lo siguiente: pues a ver en dónde se reúnen ahora, porque para que no les graben, porque los botellones están prohibidos. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos, a una hora en la que vamos a tener Cara B con Isaac Rosa y vamos a tener el Círculo Secreto con Guijarro, que nos va a hablar sobre ovnis y militares. Pero antes, más pistas para localizar, para identificar, para saber quién es el personaje, el grupo oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues que nos dicen que además de pistas vamos a tener también buena música. A ver, os recordamos que tenemos una banda que tiene un sello muy personal e identificativo, que está influenciada por muchos estilos musicales y son también referentes ellos mismos en el panorama musical, y que algunos vaticinaron que iban a durar poquísimo. Os recordamos que la música es para que vaya sonando, ¿eh? Y estamos poniendo los diferentes grupos que os damos como opciones. No es que sea la pista para decir, ah, pues es tal. Lo tomamos como excusa para escuchar buena música. Y ahora sí. Mecano, ahora modista aparte, ¿no? Eso es. Oye, de verdad, es que estás hecho un hacha. Sí. Me tienes perpleja. Estoy identificando los grandes. Me tienes perpleja. Es que tienes un instinto. Que va, estos son buenos. Bueno, ¿qué grupo será? De los que estamos diciendo, si forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, y además sus miembros, que además esto suele pasar, ¿eh?, han tenido sus más y sus menos. Vamos, que van discutiendo de vez en cuando. Las opciones que os damos son Led Zeppelin, Van Halen o Asia. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es podéis escribir, decirnos cuál es vuestra opción, y si lo queréis hacer en Twitter, pues ponéis almohadilla Twitter en almohadilla Rosa Vientos y ponéis pues eso, vuestro candidato, la banda que vosotros penséis que es la que está esta noche en el concurso como protagonista. Mucha suerte y nada, venga, a ver si acertáis. A Ahora abrimos, nos adentramos, nos metemos para comentar cosas muy interesantes relacionadas con el mundo del misterio en el Círculo Secreto, las 2:09. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. OVNIs y militares, casi 80 años de relación. Todo empezó con el proyecto Grunts, el proyecto Signo. En los Estados Unidos se trataban de averiguar qué es eso que pasa en los cielos, qué pasaba en los cielos. Hablamos de finales de los años 40 del siglo XX. Y en esos informes, en esos documentos, se mencionó por primera vez la expresión, el término OVNI. Luego llegaron otras cosas, por ejemplo, el libro azul. Y lo que pasó ayer sigue pasando hoy. Sobre OVNIs y militares hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, compañeros. Hola, Josep. Bueno, he dicho que la expresión OVNI que tanto usamos nació en el ámbito militar. Como tantas cosas, en la investigación OVNI ha sido importantísimo el ámbito militar. Y lo has dicho bien, el palabra, el acrónimo de OVNI es... UFO, obra cuando de se decía UFO, Quijote. Claro. ¿Perdón? Que en inglés, UFO, esa expresión aparecía en esos informes primeros. Claro. Claro, y UFO fue acuñado, decía ese acrónimo, fue acuñado por Donald Keyhoe, porque entendía la Fuerza Aérea que lo de platillo volante, pues como que era poco creíble, que daba poca credibilidad. Y no en vano, tú lo citabas, se pusieron en marcha diversos proyectos, desde el Grunge, el Blue Book y muchos otros posteriores, con la finalidad, incluso el proyecto Condon, que siempre me ha encantado por su nombre, por Edward Condon, no penséis mal, Edward Condon. Jamás, nosotros, por favor. Y resulta que todos los proyectos de estudio tenían la finalidad, así de entrada, de desacreditar la hipótesis extraterrestre y tratar de explicarlo todo en base a confusiones astronómicas, fenómenos aéreos, astronómicos, en fin, todo menos aceptar lo que públicamente era, digamos, más aceptado, ¿no? La posibilidad de que seres de otros mundos estuvieran visitando la Tierra con la finalidad de estudiarnos, porque eso es lo que pensaban en esa década de los finales de los 40, principios de los 50, e incluso se extendió hasta los 60 y los 70. Fíjate, después, estamos hablando de algo de hace 70 años, y ya entonces empezó a pensarse en la teoría de otros mundos, en la teoría extraterrestre. Sí, sí, sí. De hecho, el fenómeno OVNI es lógico. En un contexto de Guerra Fría, los rusos piensan que son los americanos que son los rusos, hasta que al final los teléfonos se descuelgan y se está viendo que aquello no son ni de los unos ni de los otros. Y no es como ahora, que el poder se ha repartido y entran en juego pues otras familias, como puede ser Europa, como puede ser China o como puede ser, por ejemplo, Pakistán, ¿no? En el ámbito de la exploración espacial. Es decir, que han entrado más actores y, por lo tanto, a pesar del clima de distensión bélica, pues siguen existiendo esas prerrogativas de pensar, primero, evidentemente, desde un punto racional, que pueda ser algo producido desde la Tierra. De todas formas, fíjate, el documento sonoro que acabas tú de comentar, tú imagínate si contáramos con él en archivo, de esto que en esos primeros avistamientos, que tuvieran esa llamadita, ¿no? Que estuvieran claro, todos alerta, en plan guerra, para ver si tienen que ponerse a movilizar. Y tener esa conversación, tener ese documento sonoro sería tremendo, ¿eh? Sí, pero fíjate que ahora es mucho más complicado esto, y de ahí que un poco surja la idea de hacer el círculo en torno a los OVNIs y militares, porque el contexto ha cambiado. Y viene esto después de una sección en la que se analiza el espionaje, ¿verdad? Uh-huh. Pero ciertamente hay muchos ovnis, que serían OVIS, o sea, objetos identificados, volantes identificados, porque lo que se juega en las bambalinas del poder es: yo tengo esta posibilidad de invadir tu espacio aéreo, no ser detectado y llegar hasta la cocina, y por lo tanto, ándate con cuidado. Yo ya he desarrollado una tecnología que tú no eres capaz de, no solo de desarrollar, sino de no hacer nada frente a lo que yo tengo. Este farol está funcionando hoy día. Entre China, Rusia, Estados Unidos, parece que van ganando los chinos en esa, en ese tablero, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que todos los ovnis sean drones chinos o objetos de vuelo hipersónico creados por Putin o por el gobierno de Putin. Él no está ahí atornillando, ¿verdad? A lo que me refiero es que cuando hablamos de ovnis hay que tener en cuenta muchas cosas en el tablero. Porque, de hecho, hemos dado por sentado que los militares saben más, que ocultan información relativa, no a los ovnis, sino a los extraterrestres, pero ¿y si no fuera esa la razón? ¿Y si, como digo, entraran en el tablero todos esos factores? Porque no olvidemos que el objeto de los militares, de la Fuerza Aérea en concreto, es dar una cobertura defensiva al espacio aéreo de su nación. Y en tiempos de paz, podríamos decir que a contribuir a la seguridad de los vuelos civiles, a que no hayan incursiones en el espacio aéreo que puedan poner en riesgo pues un vuelo comercial, y evaluar qué amenaza puede constituir una de esas incursiones y actuar en consecuencia. Es decir, si hay que derribar al intruso, pues se le derriba. Hay casos, para mí, fascinantes. Por ejemplo, en 1980, y tal vez hay que poner un contexto de semibélico entre dos países que eran Perú y Chile, con problemas fronterizos singulares, pues a las 7:00 y pocos minutos de la mañana, un objeto que aparenta tener una forma de globo está suspendido a unos 600 metros de altura sobre el tramo final de la pista de aterrizaje de la base aérea de La Joya, en Arequipa. Fijaos que a las 7:15, a las 7, quienes hayan hecho el servicio militar, tú no, Bruno, porque te has caqueado, pero quienes hayan hecho el servicio militar... Oye, saben que a las 7 de la mañana... ¿Eh? Me condenaron. Ya lo sé. Me condenaron, fue el último condenado. Y me dijeron, ¿quieres el indulto? Yo no quiero nada de eso, yo quiero la sentencia, que me condenen. Claro. Yo estaba loco. Claro. Por eso nunca pudiste ser funcionario. Sí, es verdad. Afortunadamente, para el Estado. Pero decía, 1800 soldados, toda la tropa ahí formada, ¿no? Para asistir a la Diana, al levantamiento de la bandera. Y en aquel momento están viendo un objeto en la cabecera de pista. ¿Qué ocurre? Pues que ordenan el scramble. Hay que ir a por ese objeto que está ahí en la cabecera, que no veían en el radar. Es decir, no estaba siendo detectado, pero que sin embargo tenía un brillo importante. Despega a bordo de un avión de fabricación rusa, que son los Sukhoi, aviones supersónicos, es decir, capaces de llegar a la velocidad del sonido, Óscar Santamaría. Y Óscar Santamaría se sube a bordo del avión, se coloca a 11.000 pies de altura, porque aquel objeto, en el momento en el que el avión llega a la pista de despegue, como si oliera, como si pudiera anticipar los movimientos de quien va a ir a por él, se pone en marcha y empieza a aumentar tanto su velocidad como su altura hasta colocarse a los 11.000 pies. Y lo que es peor, empieza a moverse no solamente en la vertical de La Joya, sino que se dirige hasta una ciudad que se llama Camaná, en donde Óscar, que se ha acercado lo suficiente al objeto como para, digamos, hacer blanco, dispara 64, hace 64 disparos. A mí me dan bronca porque digo obuses, pero es que son balas. Si veis el calibre de esos bicharracos, es brutal. Y aquel objeto... Son unas señoras balas, ¿eh? Sí. Aquel objeto se las absorbe. ¡Pum! Toma ya. No explota. No, o sea, para después la versión que se dio, que era un globo, cualquiera sabe que cualquier globo está repleto de helio. Si uno dispara sobre el helio, aquello hubiera causado una explosión tremenda. Impactaron 64 obuses sobre aquel objeto y se los comió enteritos. Es decir, aquello es un caso inexplicable que hasta muchos años después, porque de hecho este hombre escribió su informe, quedó aquello en secreto, no se le dio publicidad hasta prácticamente 11 años más tarde, en las que, claro, 1800 soldados, todos hablan, ¿no? En Arequipa todos iban diciendo, aquel, lo del ovni, lo del disparo, lo de tal, hasta que la CIA se interesa por el caso y, digamos, interroga al piloto, tiene acceso no a las grabaciones, pero sí a la transcripción de las grabaciones y, en definitiva, hace una investigación sobre el terreno. Y esto es muy curioso, porque estoy diciendo la CIA y estamos viendo que existe una especie de, digamos, investigación supranacional que hace la CIA en Perú, ¿verdad?, para investigar ovnis. ¿Por qué? Porque esto revela a la pregunta que yo hacía al principio de que creíamos que sabían más, a lo mejor saben nada o menos que claro. Nosotros, en el sentido de que necesitan de hacer todas estas interrogaciones, estas investigaciones en terrenos ajenos para llegar a sacar una conclusión, a evaluar, ¿no?, el riesgo que existe para el espacio aéreo nacional. A mí esto me parece un tema fascinante, teniendo en cuenta que en ese mismo periodo, años 76, 77, 78 y 79 aproximadamente, en Estados Unidos apenas hay avistamientos de ovnis y, sin embargo, todo el cono sur americano, Argentina y Chile, incluso si me apuras también Perú, estamos incluyendo en este caso el avistamiento de La Joya, se están produciendo avistamientos que son súper alucinantes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora mismo también el de Hernán Gabriel y Rojas, general de la Fuerza Aérea de Chile, en ese contexto de semibélico que siempre existe en la frontera entre Chile y Perú. Habla con un instructor de vuelo, Danilo Catalán, porque ven un tráfico en las pantallas, en este caso sí es captado por el radar, y como a las 5:30 pasando 5 minutos aproximadamente de lo que serían las 12, el mediodía, despegan del Cerro Moreno en Antofagasta, hoy bautizado como Aeropuerto Nacional Andrés Abela Gálvez, y se van también detrás de un objeto no identificado. Este caso, que tampoco ha sido jamás desclasificado, y eso que tú sabes que en Chile, nos lo ha contado más de una vez Rodrigo Bravo y ¿cómo se llama? El director del CEFA, me sale el apellido solo, Camus. Sí, sí, Hugo Camus. Hugo Camus, que estuvieron con nosotros ambos, hablando precisamente de eso, de las investigaciones. Chile seguramente es uno de los países a nivel informativo más abierto a los medios en relación a este tema. Claro, porque Chile optó, Chile nunca ha tenido o nunca ha clasificado el fenómeno ovni como materia reservada. Y ha entendido que puede existir un fenómeno real de invasión del espacio aéreo, de ahí que creen el CEFA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que lo hacen para dar cobertura desde el ámbito militar a la aviación civil. Es decir, si hay aviones comerciales que reportan la presencia de objetos extraños en el firmamento, informan al CEFA y estos realizan una investigación para saber qué medida, en qué medida puede afectar el fenómeno ovni a la aviación civil. ¿Y esto a quién se lo mandan? A los militares. De hecho, los mandos, inició el general Ricardo Bermúdez investigando este asunto, después siguió este Camus, y así han seguido en los pocos años de existencia que tiene, porque yo recuerdo haber ido al Palacio Presidencial a llevar junto con los ufólogos nacionales el papel en el que se instaba precisamente a este tipo de historias. Pero a mí me gustaría saber, José, un momentito. Sí, déjame, vale, termina, sí. Esa relación tan diáfana de colaboración entre lo civil y lo militar hace que, por ejemplo, cuando hace unos meses atrás se produjo un incidente en el que 6 aviones daban en el mismo punto concreto frente a las costas de Antofagasta, veían 5 luces, pues cuando ahora han explicado 6 meses después que se trataban de pesqueros que estaban en el suelo proyectando luces, pues nadie ha puesto en duda el incidente, ¿sabes? Todo el mundo ha creído que eso es real, ¿no? Lo que te quería preguntar es, igual que has comentado que se le disparó a ese OVNI y que lo absorbió de alguna manera, que es una cosa inexplicable, ¿se ha registrado o se tiene conocimiento de incidentes en el que los OVNIs hayan estado disparando a un avión? Sí. o a una base militar o algo así? No, disparando no, pero es verdad que han inutilizado sistemas. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso que fue incluso silenciado en un primer momento, pero es un caso apasionante, que es el que se conoce como el OVNI de Irán o el OVNI de Teherán, que ocurrió en septiembre de 1976. Y en este caso un F-4, un Phantom, había sido enviado para interceptar a un objeto de origen desconocido. Iban dos aviones en patrulla, y de repente pierden tanto las comunicaciones como el control de los instrumentos, y solamente lograron recuperar ese control en la medida en que ese objeto se daba a la fuga, se alejaba de ellos. Cuando ellos volvían a acercarse, como si existiera una especie de campo, electromagnético superpotente, de nuevo los instrumentos dejaban de funcionar y, por consiguiente, estaban en un serio peligro de caerse, porque el avión deja de funcionar. Si tú no tienes timón, si no tienes piloto automático, si no tienes brújula. Y todo esto, al final, se dijo que estaban persiguiendo al planeta Júpiter. Tú imagínate qué gracia le debía hacer a los pobres pilotos, que después del susto que supone estar persiguiendo a un no identificado en esas situaciones de estrés, porque tú no sabes si es una nave extraterrestre o es un prototipo o un avión de otro país que está, fíjate, en una zona tan caliente como Irán, con ganas de bombardear o de hacer cualquier historia, y les dicen que han estado persiguiendo Júpiter. ¿Hay casos en España de ese estilo? Sí, hay algunos que incluso han sido desclasificados. El caso de Lérida, en el que 2 aviones Sabre que estaban haciendo un vuelo de instrucción ven un objeto a muy gran altura, 44.000 pies, y cuando ellos no tienen suficiente potencia para llegar a tal altura, hacen que despeguen de Madrid 2 F-104, y estos, cuando se encuentran en las proximidades, les habían colocado en lugar de misiles cámaras fotográficas. Esto es muy llamativo, ¿no? Tú vas a hacer un scramble, una detección de alguien que ha irrumpido en tu espacio aéreo, y en lugar de ponerle misiles para abatirlo, le pones cámaras fotográficas. Esto dice mucho. Muy español, ¿no? No, pero no solamente, no lo digo en el sentido despectivo, sí, de español, sí, claro que... sino que a lo mejor ellos andaban buscando algo, o que estaban en sobrealerta de algo, porque si no, no tiene ningún sentido. Han habido, hombre, de hecho, yo te diría... Yo te diría también que es mejor disparar una fotografía que disparar una bala. Que no disparar, no, está claro. Sí, sí. Y sobre todo, la mayoría de las digamos scrambles, ¿no?, que se realizan en nuestro país, que son muchísimos al fin de cada año, no son extraterrestres que vengan a la Tierra, ¿no? Son avionetas que no han notificado su plan de vuelo, que han hecho mal el plan de vuelo, o que llevan droga, o que en ocasiones pues se trata que es el porcentaje más pequeño, no llega ni a un 2% de auténticos objetos no identificados que no se pueden resolver y por consiguiente entran dentro de la clasificación de objetos no identificados, de ovnis, ¿no? Lo fundamental, lo que más les interesa a los militares cuando investigan ovnis o cualquier otra cosa, es que sea lo que sea, no viole el espacio aéreo. Claro, claro, porque lo que quieren es darnos la seguridad necesaria. Para eso los contribuyentes invertimos una parte, yo diría que además sustancial, de nuestros impuestos en gasto en defensa. Y el gasto de defensa aérea no es un gasto baladí, es un gasto importante precisamente para que tanto la cobertura radar nacional como los aviones que tienen que dar persecución a los intrusos se encuentren en una situación, digamos, de superioridad frente a quienes se atrevan a irrumpir en el espacio aéreo español, ¿no? Eso no quiere decir que siempre lo consigan, ni que tengamos todo lo mejor. Y de hecho, no voy a citar ya el tan conocido caso Manises, que fue llevado al Congreso ni demás, sino que, por ejemplo, y esto sí a mí me llama muchísimo la atención, España es uno de los países que dispone de una instrucción general, que es conocida como la 45, en la que es un protocolo, ¿no?, con las normas a seguir para interrogar a los testigos de objetos no identificados, tanto en tierra como en el cielo, y esto es llamativo, pero además en el que se cita específicamente si hay humanoides, qué aspecto tienen, en fin, hay toda una serie de cosas en las que no se descarta la posibilidad de una visita, digamos, espacial. Y eso para mí es relevante porque no es que alimente el mito, no, es que en realidad hay una parte del fenómeno ovni que no se puede explicar y cuya hipótesis de trabajo se ha fundamentado de los años 40 en la posibilidad de las visitas de seres de otros planetas. Hay un caso importantísimo en nuestro país que tiene que ver con militares, que tiene que ver con tiroteos. Es el caso que lo podemos contar, lo puedes contar y lo puedes transmitir a nuestros oyentes, el caso del EVA 4 en Gerona. Sí, porque tú además conoces perfectamente a uno de sus protagonistas, que es Jesús Jofra. Jesús Jofra estaba haciendo el servicio militar cuando en Rosas, en Girona, el EVA 4, que es EVA, es el acrónimo de Escuadrón de Vigilancia Aérea. Y radar, para que nos entendamos. Es un radar, sí, efectivamente, que da cobertura al espacio aéreo, en este caso pues a toda la zona de Gerona, en una bahía que es la Bahía de Rosas, que es preciosa. Y bueno, ellos estaban haciendo una ronda de madrugada con un perro cuando de repente un objeto de los más tradicionales con forma de lenteja, un ovni tipo platillo volante de los de toda la vida, incursiona, hace una iluminación que es vista prácticamente en toda la base. Y a partir de ahí el perro que ellos llevan tiene un extraño comportamiento, se acercan hacia una zona en la que hay un vallado, y de ese vallado sale un ser humanoide que se dirige hacia ellos. Es un ser bastante más alto que ellos, y el compañero que iba detrás de Jesús saca su CEDME y descarga las balas de su CEDMEL, ¿no? El cargador, que me parece, ahora mentiría, pero creo recordar que son 20 balas. Y Jesús, que llevaba una pistola, pues desenfunda la pistola y, contagiado de la actitud de su compañero, también dispara 9 balas de unas 9 milímetros Parabellum contra este ser, que curiosamente se desvanece ante sus ojos, es como si fuera hacia atrás y se desvanece, y la única, digamos, cosa material que deja de que aquello no ha sido una alucinación es que la valla queda rota, queda, digamos, recortada, como fundida por un calor especial en la zona en la que este ser la atravesó. De hecho, me contaba Jesús, además me lo recordaba no hace tanto tiempo, que tuvieron que coser esa zona de valla porque evidentemente estaba en juego la seguridad de esta instalación militar. Una instalación militar lleva cuatro... Por cierto, y no lo hemos dicho, este caso, como otro que también tuvo lugar en Talavera la Real, y que también supuso otro ametrallamiento contra otro humanoide, en el proceso de desclasificación no aparecen. Es decir, se han desclasificado recortes de prensa, pero cuando uno busca la información verá que pone materia reservada. Es decir, que dentro de los casos que se desclasificaron en España, que fueron cerca de 2.000 folios, nunca se ha desclasificado ninguno de estos dos casos tan sensibles, tan llamativos, porque hay humanoides en juego y por lo tanto aquí ya no es que puedas confundirlo con las luces de un pesquero o que puedas confundirlo con el planeta Júpiter. No, no, aquí es que hay un bicho ahí delante que se te ha puesto de brazos, con los brazos abiertos y extendidos frente a ti. Pues esos dos casos no aparecen desclasificados en su totalidad, sino que la parte sustancial es materia reservada. O sea, que el enigma sigue. OVNIs y militares, tiroteos a lo desconocido en nuestro país, en los informes oficiales en nuestro país, en Estados Unidos, en Chile. Estos casos, estos fenómenos se han producido siempre y en muchas ocasiones, y hemos contado algunos casos en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Nadie da nada si no es a cambio de algo. Esa es la ley. Sueldo a cambio de trabajo, más sueldo. Aumentos salariales por aumentos de productividad. El beneficio como objetivo principal. Así empieza uno de los relatos de Isaac Rosa en su nuevo libro Tiza Roja. Es un libro que presenta con enorme calidad literaria situaciones sociales, políticas y humanas a las que nos podemos enfrentar, que nos habla de la fuerza del rumor y del freno que es en muchas ocasiones la realidad. En esa empresa los trabajadores recibieron 1.000 euros más en su nómina. Al primer mes no dijeron nada, pero el supuesto error se repitió y los trabajadores discutieron si era bueno o no comunicar el presunto fallo. Al segundo mes volvió a pasar lo mismo. A cada trabajador se le ingresó 1.000 euros más. Alguno incluso llegó a decir con sorna que podían hacer una huelga para protestar por la subida. Y esa vez, esa segunda vez, ya tomaron la decisión de hablar. El administrador les confirmó que no había error, que habían subido el sueldo, que el dueño de la empresa había decidido eso. Para saber qué es lo que pasaba, llegaron inspectores, empresarios, patronales, querían saber si algo iba mal en esa empresa. Finalmente, los hijos del dueño decidieron tomar las riendas y pidieron al médico que valorara si su padre, si el dueño, estaba bien de la cabeza, si sufría demencia senil. La vida nos presenta situaciones y nos presenta también momentos. Algunas buenas situaciones, otras malas. Nos hemos acostumbrado tanto al miedo al futuro que hasta nos parece raro y malo ese futuro. Siempre nos parece malo lo que puede ocurrir. Hoy vamos a hablar, esta noche, en La Rosa de los Vientos, en la cara B de La Rosa de los Vientos, con uno de los escritores españoles y novelistas más importantes. Hablamos de Isaac Rosa. Acaba de publicar en Seix Barral el libro de relatos y cuentos Tiza Roja. Ya lo saludamos, Isaac. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo que la vida es así, situaciones, y nos tenemos que enfrentar a esas situaciones, pero parece que nos estamos acostumbrando demasiado a lo malo, o el miedo nos puede tanto que pensamos que puede ocurrir algo malo, ¿no? Bueno, tú has dado una clave de nuestro tiempo, de nuestro tiempo previo a la pandemia, que ahora se ha agudizado, que es el miedo al futuro. O sea, venimos de unos años en los que el futuro parece que se nos había caído, el futuro que esperábamos, y de pronto teníamos miedo, incertidumbre. Y en los últimos meses, de pronto, todo eso se ha agudizado. O sea, si hace un año nos preguntaban por nuestra vida a pocos años vista, parece que no éramos capaces de pensarla, de imaginarla, y de pronto ese plazo se ha acortado y ahora ya no somos capaces de pensar o de imaginar nuestra vida a meses o incluso a semanas vista. No sabemos qué va a ser de nosotros en las próximas semanas o meses. Yo creo que la incertidumbre, precisamente, es una de las notas definitorias del tiempo que vivimos. Tú presentas muchos hechos, muchas circunstancias, momentos que pueden ocurrir en la vida. Lo importante son las personas, sus reacciones, lo que les ocurre. Pero ¿no te da un poco la impresión de que nos hemos olvidado de lo que ocurre en relación a las personas y pensamos más en los hechos que en las personas? ¿Nos hemos olvidado de lo que pasa dentro de la cabeza de la gente y más un poquito de lo que hay en su posesión? Sí, o sea, a mí me interesa mucho, por debajo o por encima de los grandes temas con mayúsculas, ¿no?, de los que estamos permanentemente hablando, que son los que llenan además la agenda mediática, la agenda política, me interesa mucho más cómo todo eso se acaba filtrando y manifestando en nuestras vidas, en el día a día, en nuestras relaciones, como quien dice, en nuestra forma de ser, en nuestros miedos y deseos más íntimos, ¿no? Yo creo que precisamente observando en ese nivel, observando ese plano, seguramente se entiende mucho mejor lo que estamos viviendo todo este tiempo, toda esta época, toda esta sociedad que hemos organizado, que mirando, como digo, a los grandes temas con mayúscula. Isaac, en este libro ha recopilado muchos cuentos y relatos breves que has publicado en estos años. El trabajo ha sido recopilación entre todos esos relatos, que un poco engloban el momento actual, pero te engloban también momentos anteriores de la otra crisis, que no sé si es otra crisis la que sucedió en el 2008. Parece que vivimos entre crisis o vivimos una crisis permanente. De hecho, el 2008 nos parece ahora un tiempo remoto, ¿no? Sí, ¿verdad? Parece que ha pasado mucho de aquella crisis en la que no hace nada, que la dimos por cerrada, que no es que se haya terminado, o sea, las consecuencias siguen estando ahí y seguimos todavía viviendo bajo el peso de lo que ocurrió en esos años, pero en vez de resolver del todo esa crisis, ha llegado una nueva crisis, ¿no? Parece que es verdad, parece que nuestra vida en las últimas décadas es una sucesión de crisis que no dejan resuelto nada, sino que van agravando ciertos problemas. Pero yo intento ser, y en algunos de los cuentos del libro intento ser también optimista, o sea, yo creo que no podemos permitirnos el pesimismo hoy, o sea, que el pesimismo es un lujo, ¿no? Un lujo intelectual, casi, si quieres, ¿no? Yo creo que tenemos que ser, de alguna manera, optimista, sin caer tampoco en el recurrente pensamiento positivo de pensar que simplemente con querer las cosas ocurren o que todo está en nuestra mano cambiarlo. Pero yo sí creo que hay más motivos para el optimismo, para no tener tanto miedo a ese futuro, para no refugiarnos tanto en la mirada nostálgica al pasado o pensar ese futuro siempre en clave negativa. Y yo, como digo, no sé si es una estrategia de supervivencia o de adaptación, pero yo quiero ser optimista, ¿no? No puedo pensar que después de esta crisis va a venir otra todavía más. Hablando de tu libro, de tu trabajo, de las situaciones que presentas, te hablo de un relato, una reflexión que hice después de un relato, que en cierto modo lo que nos pasa, lo que le pasa a las personas cuando nos enfrentamos a una situación, es que pensamos según, no la realidad, según el rumor, pensamos, según la creencia. A veces la realidad es mucho más simple de lo que creemos. Agrandamos las cosas, les ponemos apellidos sin saber cuál es su nombre. Te lo digo a propósito de un relato que aparece en tu libro, un relato de una procesión, sacan a una virgen, tiene algo amarillo en el pecho, todos piensan que es un lazo amarillo que es independentista, pero nadie ha visto ese lazo, es un broche, es un lazo, nadie sabe la realidad y sin embargo se monta, mejor dicho, la de Dios en esa procesión, que demuestra que es más importante lo que creemos que la realidad, sea cual sea la realidad, porque tú en tu libro planteas hechos y situaciones y pensamientos, no planteas la resolución a las cosas, no es un relato en que dices, le pasaba esto a la Virgen, no, le pasaba esto a las personas que se creyeron eso, ¿no? Claro, hay varios cuentos en el libro que la estructura del cuento es una especie de bola de nieve que va creciendo a partir de un arranque, de algo que ocurre, de un incidente que según engorda la bola de nieve se va olvidando. Además, ya ni nos acordamos cómo empezó todo, pero cuando llegamos al final del cuento, de pronto parece imposible que hayamos llegado ahí, parece increíble que haya ocurrido eso y sin embargo se ha ido generando a lo largo de todo el relato y tiene que ver en ese cuento y en otros parecidos, ¿no?, con un estado de ánimo colectivo muy muy alterado, muy muy susceptible, muy predispuesto además también a creer ciertas cosas, a un estado de cabreo también generalizado en el que vivimos, ¿no?, que hace que muchas veces sin siquiera analizarlo, sin siquiera verlo, simplemente como dices, por el rumor, porque han dicho, porque parece, porque se dice, pues acabamos ya saltando y acabamos además concluyendo y atacando en muchos casos también, ¿no? Eso lo vemos mucho a diario en las redes sociales, por ejemplo, ¿no?, donde basta simplemente leer una frase, leer un titular, leer un comentario, a veces irónico, sin ser capaces de entender la ironía, para que enseguida se monte el ruido habitual, ¿no? Fíjate, una pregunta siguiente que tenía en el guión no era sobre la ironía, pero era sobre la metáfora, que es parecido. Nos hemos vuelto muy lineales, no comprendemos la segunda intención a las cosas. Cuando decimos algo, a veces no es literal. Tenemos que profundizar un poquito. Nos hemos quedado un poco en la impresión, en el titular y no en el párrafo, ¿no? A mí me ha pasado mucho con los cuentos, como además han ido publicando a lo largo de años en periódicos, en un lugar, digamos, que no es el natural para un cuento, no es el habitual de un cuento, te encuentras que las lecturas también son diferentes, que al final el medio donde aparece el relato condiciona mucho esa lectura. No es lo mismo el lector, digamos, literario, que compra un libro de relatos y espera leer unos relatos de ficción. No es lo mismo que el lector de periódico que viene leyendo un periódico, que viene leyendo entrevistas, crónicas, reportajes y de repente se encuentra una pieza de ficción, se encuentra un cuento y muchas veces no lo entiende como tal. Y me han pasado muchos malentendidos con estos cuentos, que hay gente que los ha tomado por piezas periodísticas, que los ha tomado por relatos de una realidad, que en realidad era una ficción, que decir, que no era. Y eso ha generado muchos malentendidos y yo creo que tiene también que ver con algo que por desgracia no está muy extendido, que es cierta falta de comprensión lectora, que nos ocurre con la ironía, nos pasa con las metáforas, nos pasa con ciertos recursos literarios que parece que muchas veces no los entendemos o que hay que sobreexplicarlos para no crear esos malentendidos que a veces pueden tener su gracia, que a veces pueden incluso ser provocados por el propio relato buscando esa discusión, pero que otras veces suponen un desgaste y dedicar un tiempo y una energía para aclarar ciertas cosas que pueden parecer obvias, ¿no? Que cansa un poco, sí. He citado el relato que haces y que está en el libro sobre la procesión, sobre la Virgen, porque me parece paradójico, un ejemplo de muchas de las cosas que están en este libro. Es un relato, es una circunstancia que puede pasar, se creen una serie de cosas, pero es que durante la procesión, hasta las televisiones, hay conexiones en directo, hay manifestaciones, se monta un guirigay en poco tiempo en función de... No sabemos qué es lo que lleva a la Virgen, sabemos que es amarillo y pensamos que es independentista, que ha salido independentista la Virgen, ¿no? Bueno, es que ese relato es un relato de ficción, evidentemente, claro, sí, sí, pero podemos sustituir la Virgen y el adorno amarillo que lleva y las reacciones que hay, lo podemos sustituir seguramente por algunos sucesos de los últimos años que han sido ciertos, que han sido reales, que han comenzado así, que han comenzado con un malentendido, con una creencia, con algo que se ha dicho, con algo que no está bien aclarado y que ha generado, como decía antes, esa bola de nieve en la que enseguida se han subido pues las televisiones, las redes sociales, las declaraciones de ciertos políticos, y se ha montado, como digo, todo ese ruido. O sea, no ha ocurrido eso que yo cuento en el cuento, pero han ocurrido otros pasajes similares, ¿no? Otro relato de tu libro, el título es Cena Navideña. Te has preguntado cómo van a ser las cenas navideñas en unos meses, porque seguramente no van a ser como otras pasadas, ¿no? O igual no son. Simplemente no. Ese cuento me gusta especialmente, me alegro de que lo haya citado, porque es uno de mis cuentos favoritos, porque es un cuento en el que ocurre algo que parece que en el día a día, en nuestras vidas, damos por imposible, damos por inverosímil, porque ni siquiera lo intentamos, ¿no? Que es el ser capaz un grupo de trabajadores de organizarse para defender sus derechos, ¿no? Y en ese caso, en esa cena navideña, pues a partir de una situación cotidiana, anecdótica, que todos hemos vivido, esas cenas de empresa en las que te juntas con los compañeros de trabajo y, bueno, pues todo el mundo está desinhibido y ese día es un día especial. Pero en el caso de mi cuento, pues en vez de acabar en un karaoke haciendo el ridículo o relacionándose unos con otros, pues acaba ocurriendo algo que, como digo, parece un giro extraño, pero que es completamente posible, ¿no? Que es que en esa cena navideña el exceso que ocurre, el desmadre que acaba ocurriendo al final de la cena, es que deciden los trabajadores montar un comité de empresa para defender sus derechos en la empresa, ¿no? Como digo, parece, suena a locura, ¿no? El organizar algo así, ¿no? Tienen todos tus libros una fuerte carga social, una fuerte carga humana. ¿Son políticos tus trabajos? ¿Tu posición es políticamente clara? Sí, a mí no me pesa la etiqueta de autor político, de literatura política. Además, me gusta más que la de literatura social, que también me colocan algunas veces, porque a mí la literatura política es un tipo de escritura que no solamente politiza el asunto del que trata, no solamente se fija en algún aspecto de nuestra realidad para discutirlo, sino que hace que la propia escritura, que la propia forma literaria se politice también, se vuelva conflictiva para el lector, ¿no? Entonces, a mí, si por escritura política entendemos una escritura que mueve a la discusión, que mueve a la reflexión, no me siento incómodo con esa etiqueta, entendiendo lo político, obviamente, no como partidista, no como alineado necesariamente con una línea política, no como ni siquiera como militante, sino lo político entendido en un sentido de ciudadano. Claro, claro. Todos tus trabajos, o muchos de tus trabajos, entre tus entrevistas, se ve, hay una fuerte componente antiliberal, ¿no? Antieconómica, o pensar todo en función de la economía, de lo que valen las cosas. Un novelista debe ser así. ¿Cómo hemos podido llegar al punto de pensar que un novelista puede ser liberal? No lo entiendo, ¿eh? No lo sé, yo tampoco lo entiendo y no conozco muchos novelistas liberales en mi entorno. No lo sé, pero hay alguno, y encima ahora salen y dices, pero bueno, ¿qué necesitan? ¿Escribir a un psiquiatra? Eso lo digo yo, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que a la hora de pensar el tiempo que vivimos y de escribir sobre ello, que es lo que yo me propongo, ¿no? De buscar desde la ficción cómo mirar a lo que ocurrimos y cómo impugnar de alguna manera un cierto orden de cosas, un cierto orden social, un orden político, pues no podemos pasar por alto, evidentemente, cuál ha sido además la tendencia política y económica triunfante en las últimas décadas y que además ha dejado muchos destrozos en la economía, en la sociedad, en el medio ambiente y con la que tenemos que confrontar y discutir también. Incluso da la sensación que hasta el amor, las relaciones de pareja, todo eso también está fundamentado en algo económico. Nos están robando la vida y el sentimiento con el dinero. Sí, yo creo que el sistema económico en el que vivimos, que llamémoslo por su nombre, se llama capitalismo desde hace ya bastantes décadas, pues seguramente ha ido colonizando todos los ámbitos de nuestra sociedad y todos los ámbitos de nuestra vida, hasta incluso los más íntimos, hasta los más privados, ¿no? Y se ha metido en nuestras casas y se ha metido en nuestras vidas y marca muy profundamente nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras parejas, nuestras formas de enamorarnos. Y al final, pues la lógica económica, la lógica de mercado, la lógica contable de ganancias y pérdidas, que es como lo medimos todo, pues se acaba también manifestando, como digo, en lo más íntimo de nosotros, ¿no? Incluso en nuestra vida, como digo, en nuestra vida familiar o nuestra vida amorosa. Las redes sociales están permitiendo que la gente se pueda convertir también en actor del futuro, que alguien que no tenía voz la tuviera. ¿Las redes sociales han venido para hacer más libre al mundo o han tenido hueco los que quieren hacer más esclavos a las personas? Pues mira, a mí con las redes sociales me pasa como en general con toda la tecnología, ¿no? Con toda la tecnología que manejamos ahora. Voy alternando a lo largo de mi vida voy alternando momentos tecnófilos con momentos de tecnófobos, ¿no? O sea, voy alternando momentos en los que me parece que las redes sociales o ciertas aplicaciones o la omnipresencia de las pantallas en nuestras vidas es un desastre a todos los niveles, con otros momentos en los que le doy la vuelta y de repente veo las posibilidades que ha abierto, veo todo lo que hoy podemos hacer, todo lo que la forma de relacionarnos que tenemos, el acceso a la cultura, el acceso a la información. Entonces, como digo, no acabo de encontrar un término medio, o sea, me muevo una y otra vez. Si me preguntas un día, te puedo ser tecnófilo y al día siguiente tecnófobo, ¿no? De todas formas, da la sensación, viendo algunos mensajes, algunas opiniones, que el odio se ha convertido también en un actor de la realidad, que las redes sociales han permitido sacar al demonio que tenemos dentro. Claro, pero en ese caso yo no creo que las redes sociales generen ese odio, sino que lo amplifican, lo canalizan, le dan otra dimensión. O sea, al final las redes sociales, como ocurre con la mayor parte de tecnología que manejamos hoy, no deja de lo que hacen es operar sobre una realidad preexistente y sobre una forma de una forma de sociedad y una forma de relacionarnos que estaba ahí, ¿no? Lo que han hecho seguramente es dar más visibilidad, sacar a la luz ciertas tendencias, ciertas formas de, como digo, ciertos pensamientos, ¿no? Entonces yo no me gusta tampoco culpar, como digo, a la tecnología ni a las redes sociales. O sea, sí creo que hay mucho que discutir ahí, sí creo que hay muchos problemas, comenzando ya no solo por cómo nos comportamos nosotros, sino comenzando por el propio diseño de las redes sociales, ¿no? De lo que hay mucho también que hablar y mucho que discutir, el propio diseño, cómo están precisamente diseñadas para fomentar ciertos tipos de conversación, ¿no? Para fomentar ciertos tipos de, en este caso, pues la desinformación o el odio, ¿no? Acabas de publicar, como hemos dicho, en 6 en Barral, el libro Tiza Roja. Es un libro de relatos, es un libro de muchas novelas que están en un libro. La vida es novela, pero novelamos y se novela la vida. No es una fantasía, sino que lo que pretende la literatura es meterse en la cabeza humana y plantear situaciones, no plantear ficciones, sino plantear cómo se reaccionan ante situaciones. Bueno, yo creo que nosotros como especie, los humanos somos culturalmente, por supuesto, ¿no? Pero somos animales narrativos, o sea, necesitamos relatos para construir nuestra visión del mundo, para contarnos a nosotros mismos en primer lugar, para contarnos quiénes somos, para entender quiénes somos y para entender también el mundo que nos rodea, necesitamos esos relatos. Y al final nuestro pensamiento yo creo que tiene una base muy muy muy narrativa, que como digo, construimos nuestra interpretación de la realidad a partir de ficciones y nos relacionamos con la realidad a partir de representaciones de la realidad que en algunos casos son ficciones reconocibles como tales, ficciones literarias, ficciones audiovisuales, pero que a veces son otro tipo de discursos que no llamaríamos ficciones pero que también tienen esa base de ficción. Entonces a mí me interesa mucho esa relación que establecemos con el, como digo, con el mundo, con la realidad a partir de relatos y pienso en, como escritor en este caso, pienso en cómo qué relatos puedo aportar yo a esa relación, a esa representación de la realidad, ¿no? Yo como digo, me interesa mucho ese plano narrativo en el que vivimos. Hay muchas novelas tuyas, eres un autor de los más importantes de los últimos años, autor de libros como El vano ayer, otra maldita novela sobre la guerra civil, El país del miedo, Final de feliz, ahora ha salido y se ha publicado este. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues estoy dando vueltas por incitación de mi editora, de Elena Ramírez, que siempre sabe tirarme la caña para provocarme y para que me ponga a pensar y a escribir. Estoy dando vueltas a todo lo que estamos viviendo, no para escribir una novela de la pandemia, no para escribir una novela del coronavirus, que yo creo que seguramente en unos meses tendremos ya una saturación editorial, además de pandemia, pero sí para pensar desde la ficción, para pensar desde la literatura en ese tiempo que vivimos, no como digo, no con la pandemia al centro, sino en lo que hablamos al inicio de nuestra conversación, ¿no? En esa incertidumbre que se ha instalado en nuestras vidas, en esa dificultad de pensar el corto plazo, en ese miedo al futuro. en esa carencia que tenemos de modelos de futuros posibles, de ser capaces de imaginar otros futuros, de ser capaces de imaginar otras formas de organizarnos como sociedad al corto plazo, al medio plazo, en ese temor que tenemos al futuro, en ese refugiarnos en la mirada nostálgica. Entonces estoy dándole vueltas a cómo desde la ficción, como digo, abordar esa incertidumbre que es ya lo que nos define como sociedad, ¿no? Entonces, como digo, no voy a escribir una novela de la pandemia, pero sí una novela sobre este tiempo convulso que estamos viviendo, sobre ese mirar al futuro con temor, ¿no? Isaac Rosa ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Un placer tenerte, un orgullo enorme. Te hemos leído hace mucho tiempo y hoy te tenemos con este libro, Tiza Roja, que se acaba de publicar. Isaac, mil gracias por estar con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias, Bruno. Dentro de unos minutos nos vamos a un lugar muy, muy bizarro. Se encuentra en Galicia, se encuentra en Pontevedra. Es un lugar que es, o lo llaman, la puerta al más allá. Hasta ahí nos iremos, pero después de las noticias, después de la actualidad, el Onda Cero llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cantidad de cosas que teníamos previstas para hoy y que tenemos tantos contenidos y tantas informaciones que dar y tantas secciones que ofrecer que no llegamos a todas ellas. Teníamos a un investigador extraordinario, va a estar con nosotros la semana que viene, Enrique Chazarra. Tampoco vamos a tener Eureka, pero es que nos quedan muchas cosas. Vamos a tener ahora Mundo Bizarro. Nos vamos con un escritor, con Manel Loureiro, a la puerta, al más allá. Y vamos a tener también a José Manuel Escribano hablándonos de cine en el callejón, hablándonos, por ejemplo, entre otras cosas, de la carrera al Oscar. Ha comenzado ya, y de la última película de Woody Allen. Y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y la resolución al enigma de esta noche. El personaje, el grupo de música oculto, ¿era Silvia Casasola? Pues fíjate, que han estado ahí los oyentes participando. Además, que les damos la enhorabuena porque han participado mucho en el correo y en Twitter. Pero me da a mí que muchos andaban un poquito despistados. Bueno, pues resolvamos. Esta semana, los medios de comunicación informaban que la muerte de Eddie Van Halen, cofundador y guitarrista de la banda Van Halen, pues que pues eso, un maldito cáncer se lo había llevado, con 65 añitos solamente, y era un cáncer de garganta. Pero, queridos oyentes, Van Halen no es el protagonista de esta noche. Tampoco lo es el grupo Asia, un grupo creado como una superbanda, donde sabéis que grandes músicos de otros grupos musicales célebres pues fueron colaborando con el núcleo central que liderada el bajista de King Crimson. Bueno, los protagonistas de esta noche son la mítica banda Led Zeppelin, que están de enhorabuena porque tras pleitear varios años por un posible plagio, el juez ha sentenciado que ya no caben más recursos y que de plagio, nada, de nada, de nada. ¿Y cuál era la canción de la discordia? Pues nada menos que la que estáis escuchando. Resulta que los herederos de Randy Wolf, guitarrista del grupo Spirit, denunciaron a Led Zeppelin por plagio al afirmar que Stairway to Heaven era una copia de la canción Taurus que vais a escuchar. Lo que tenían era una envidia. No, pero mira, tiene un poquito. Ah, sí, bueno. Pero muy poquito. Sí. Escuchar, ¿eh? Afina, afina, espera, verás. Ahí, un poquito. Luego ya se va, se deriva mucho, mucho, mucho. Bueno, pues por lo visto Wolf le enseñó a Jimmy Page, que sabes que es el líder de los Led Zeppelin, a tocar algunos compases, algunos acordes de Taurus, porque le gustó mucho. Y por lo visto Wolf en ningún momento dijo que su canción, la de Stairway to Heaven, era una copia, pero que sí le hubiese gustado, ya que se inspiró un poquito en esos acordes, que le hubiese puesto como una mención. Gracias a Wolf, tal que me inspiró. Pero los eso listos... Eso le pasa a Cervantes conmigo. Dice, se parece mucho a lo que escribe, excelencia. Sí, sobre todo lo Quijote que tú eres. Claro. Bueno, el asunto es que los herederos de Wolf, que son muy listos, y que por lo visto esto está a la última reacción de los herederos cuando ven que hay una posibilidad de coger pasta, dicen, oye, mira, que es verdad, que este se parece a la canción que hizo mi familiar, pues rápidamente le meto yo ahora un pleito y saco todo el dinero posible. Pero les ha salido mal. Así que no van a ganar ni un euro, ni van a ganar un dólar, no van a ganar absolutamente nada. Porque y van a pagar a los abogados, además. Pues seguramente que les toca pagar costas. Con lo cual, Stairway to Heaven, que vamos a volver a escuchar. Stairway to Heaven es totalmente autoría, aunque tuviese un poquito acorde de inspiración en Taurus del grupo Spirit, que lo había liderado Randy Wolf. Bueno, pues no, esto es de Led Zeppelin. Ellos son los auténticos autores y no tienen que pagar nada de nada. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Maribel Escudero, que nos ha escrito desde Marchamalo, Guadalajara. Y la verdad es que esta canción es una auténtica maravilla. Bueno, pues el mundo del heavy... Hay tantos tópicos, pero el mundo del heavy debe mucho a esa canción. Sí. Ahí comenzaron muchas cosas en Stairway to Heaven, en Led Zeppelin, que es el primer gran grupo del mundo, en el mundo del heavy. Sí, dicen que es el que puso un poco las semillas. Sí, realmente sí, sí. Ellos están influidos por todo tipo de estilos musicales. Evidentemente, nada empieza de cero. Desde el country al blues, el rock and roll, o sea, todos. Pero sí es cierto que ellos fueron un poco los pioneros en ese estilo, para luego al final realzar el heavy metal. Pero lo hemos dicho muchas veces, que muchas veces los grupos de heavy metal están muy metidos en toda la orquestación de las bases más principales. Y mira, esta joya es una maravilla de la música. Las 3 y 12 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hoy vamos a visitar la magia, el misterio, el mito y la leyenda en el mundo bizarro. Es un lugar que está situado a 50 kilómetros de Pontevedra. Está en la cumbre del monte Seixo. Es, dicen, la puerta al más allá. Se encuentra rodeado de velas, de ofrendas, de flores, incluso de extraños montículos. Es que muy cerca de allí se encuentra un monumento prehistórico. Es un tema del que vamos a hablar, es un tema que es el epicentro de la nueva novela de nuestro invitado. Se titula La Puerta, él es Manel Loureiro. Muy buenas, ¿qué tal, Manel? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Manel. Situamos, como dices, en esa puerta del misterio. La Puerta se titula así, la novela, el libro, en un lugar cargado de magia, cargado de misterio, un lugar excepcional, muy cerquita de Pontevedra. Galicia da para mucho, ¿eh? Galicia tiene un montón de pequeñas intrahistorias ocultas entre sus valles, entre sus páginas, que están deseando ser leídas. Verás, la puerta, a Porta do Alén en gallego, la puerta del más allá en castellano, no deja de ser una de esas muchas, muchas historias que se esconden en esa Galicia rural, húmeda y profunda, que es desconocida para la mayor parte del público. La mayor parte de la gente que visita Galicia, bueno, pues suele hacer el recorrido habitual costero de Santiago, Coruña, Pontevedra, Sanxenxo, sin saber que a media hora de las autopistas, en cuanto se empieza a perder la cobertura del móvil y uno se empieza a internar en esos valles boscosos, entre las montañas, pues se puede encontrar cosas como esta puerta del más allá, que es un lugar real, que es un lugar físico que se puede visitar, que se puede tocar y que está en la cima del Monte Seixo, que es una montaña perdida a medio camino entre la provincia de Orense y la provincia de Pontevedra, con la que yo, fíjate cómo son las cosas, tropecé de casualidad. La puerta, ese lugar, se encuentra en La Puerta, en la novela nueva que se ha escrito, un lugar en donde ocurren una serie de hechos que relatas en esta novela, una serie de hechos que tiene que ver con la muerte ritual, una muerte extraña que investigan porque es una muerte que tiene sus características particulares, ¿no? Efectivamente, La Puerta comienza una mañana fría de noviembre, una madrugada, todavía no ha salido el sol, cuando un par de operarios de un parque eólico que está en la cima de esa montaña se dirigen a lo alto para arreglar unos aerogeneradores que no están funcionando. Y cuando llegan allí, cubren a los pies de la puerta del más allá, que está en la cima de esa montaña, del Monte Seixo, después hablaremos de ella, descubren a los pies de la puerta el cuerpo de una chica joven, de unos 20 años. Está vestida de una manera muy anacrónica, lleva un traje de novia de los años 20 del siglo pasado y ha sido sacrificada de forma ritual entre esas piedras milenarias. A raíz de eso empieza una historia, una investigación, es un thriller, es una novela negra donde la protagonista tendrá que descubrir quién ha matado a esa joven, por qué, cuál es el motivo, qué relación tiene con las tradiciones y las leyendas y esas piedras y sobre todo qué relación tiene con ella misma y con su propio hijo. Porque a ti te gusta mucho ahondar en eso de las tradiciones, las leyendas, porque creo que Pontevedra, una zona en particular, es algo en donde tú lo conoces muchísimo y ahora con tanto jaleo de confinamiento, pues es como que te has vuelto a reencontrar. Y este sitio, esa puerta del más allá, tiene leyenda legendaria. No es algo que tú te hayas inventado, sino que tiene una historia de muy ancestral en esta Galicia. Cuéntanos esos orígenes, ¿por qué es tan importante esta puerta? La puerta es un gran desconocido para el público masivo, pero que sin embargo tiene una historia apasionante detrás. Como decíamos, está en lo alto del Seixo, es una especie de puerta construida con enormes rocas ciclópeas, no es una puerta muy elaborada, está trabajada de manera bastante vasta. Tiene entre 25 y 26 siglos de antigüedad, según los historiadores. En teoría, según entienden ellos, se utilizaba entonces por los habitantes de la zona, por los celtas que habitaban la zona a finales de la edad de bronce, a principios de la edad de hierro, para ritos funerarios. Pasaban a los líderes tribales que fallecían, toda la montaña, todo el Seixo está cubierto de túmulos, antiguas tumbas, muchas saqueadas, pero todavía está todo repartido y cubierto de esos túmulos, y cruzaban a sus líderes tribales por la puerta en un tránsito funerario, del lado de los vivos, al este, al lado de los muertos, al oeste. De tal manera que, fíjate cómo son las cosas, en el solsticio de invierno el sol se pone justo a través de la puerta. Tú te pones en el lado de los vivos, puedes ver cómo en el solsticio de invierno el sol se pone justo por la puerta, detrás de un enorme menhir de 5 metros de altura, que tiene el poético nombre de Marco del Viento. Bueno, este pequeño Stonehenge a la gallega, situado en lo alto de una montaña que no es tan visitado ni tan conocido como el de Gran Bretaña, no dejaría de ser una curiosidad histórica si no fuese porque hoy en día sigue en uso. Hoy en día, docenas de personas siguen subiendo a lo alto de la montaña para utilizar la puerta del más allá, pero no es una cosa que se haga recientemente por una moda o una costumbre, no. Es algo que llevan haciendo los vecinos de los pueblos que están situados en las faldas del Monte Seixo desde hace generaciones. Lo hacían sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, y así, generación tras generación, prácticamente o seguramente, hasta conectarse con los propios constructores de la puerta. Evidentemente ellos no lo usan para pasar sus cuerpos de un lado a otro, sino que lo utilizan, en teoría, para comunicarse con los muertos. Esto ya es una cuestión de quién se lo quiera creer y quién no, evidentemente. ¿Cómo descubriste ese lugar que decidiste que sería el epicentro geográfico de una novela tuya? Por accidente, Bruno, absolutamente por accidente. Estaba haciendo una ruta de montaña y me perdí. Leí mal el mapa y de repente pues llevaba vagando pues un montón de horas por zonas muy boscosas, por caminos que a lo mejor no pisaba nadie desde hacía años o décadas. Imagínate cómo era la cosa. Que hubo un punto en el que incluso me encontré atravesado en el camino con varios árboles tumbados que debían llevar allí tanto tiempo que el musgo ya había crecido en la parte donde habían caído. O sea, date cuenta de hasta qué extremo la España vacía, la España vaciada ha llegado a algunos rincones del interior de Galicia. Y de repente, tratando de abrirme camino hacia mi casa, a medida que se iba haciendo de noche y yo me iba quedando sin combustible en mi quad, de repente tropecé en la cima del Seixo con la puerta del más allá, y de repente veo que alrededor está cubierto de ofrendas, de velas, de plantas, de flores, de pequeñas hogueras con notas escritas a los lados, con un montón de cosas que en principio no deberían estar allí. Para mí fue un fogonazo, de repente me di cuenta que allí tenía que empezar a escribir una historia, que allí empezaba un thriller, que allí empezaba una investigación, pero en la cual todas las leyendas de Galicia, todas esas historias que se mezclan entre la tradición, la bruma y las costumbres, tendrían que tener un papel fundamental y primordial en el desarrollo de la historia. Por eso la protagonista de La Puerta, Raquel Colina, esta gente de la Guardia Civil, se tiene que abrir camino y tratando de diferenciar en todo momento lo que es investigación, lo que es leyenda, lo que son secretos y lo que son costumbres, que no se puede saber muy bien si son reales o no. Con lo que nos gustan a nosotros, estos secretos, el intentar esas conexiones con la posibilidad de hablar con los muertos. Pero también lo que nos gusta mucho son las brujitas, que aquí en Galicia pues a ver si les llaman brujas, también las hechiceras, ¿no? Que no sé si yo lo voy a pronunciar bien, que es la menciñeira. Y aquí hay una menciñeira muy especial, una conexión muy especial y que tiene que ver mucho con algo muy importante en la trama de tu novela. ¿Hay muchas menciñeiras todavía ahora? Quedan bastantes. Vamos a explicar primero para que nos esté escuchando, porque dicen que están diciendo que es una menciñeira. Una menciñeira en Galicia es una figura bastante típica todavía hoy en día en ese rural que se está muriendo, que está desapareciendo y que está a medio camino entre una sanadora y una meiga. Es decir, es alguien que se supone que puede curarte porque puede hacer algo que los médicos no pueden hacer. Curiosamente, estas menciñeiras, porque son mujeres siempre, esos conocimientos se transmiten por vía matrilineal, no suelen cobrar por su trabajo, con lo cual el móvil de la posible estafa o del posible engaño o de la triquiñuela para sacarle dinero a un desesperado queda bastante descartado, queda descartada por completo. Sí que es verdad que la creencia en estas personas es muy fuerte. Lógicamente, yo no puedo recomendar a nadie que se ponga en manos de una menciñeira sin haber pasado antes por la medicina moderna, que es quien tiene, sabemos que las respuestas a la mayoría de nuestras dolencias. Pero hoy en día siguen abundando y se siguen moviendo muchas de ellas por Galicia. Yo tengo una relación personal, además, familiar, porque una de mis tatarabuelas era una menciñeira. Y gran parte del personaje de Ramona Balongo, este personaje que aparece en La Puerta, tiene mucho que ver con ella. Porque antes decía que el crimen de La Puerta, el crimen de esa montaña, lo tiene que investigar una agente de la Guardia Civil, Raquel Colina. Pero Raquel Colina vive en Madrid. Ella es una agente de la Unidad Central de Inspección Ocular, que es lo más parecido al CSI que existe en España. Pero Raquel tiene un problema. Su hijo, Julián, de 9 años, se está muriendo. Tiene una enfermedad incurable, tiene una enfermedad que los médicos le han desahuciado, le han dicho que la medicina ya ha sacado el último conejo que tenía en la chistera y que lo único que puede hacer es acompañarle en las últimas semanas de vida que le quedan. Pero Raquel se niega, por supuesto, haría lo que hace cualquier madre, sigue peleando hasta el final por salvar a su hijo, y por eso acaba en Galicia y por eso acaba buscando a esta menciñeira. Esa historia se encuentra en ese libro, En la puerta, lo acaba de publicar el Planeta. El autor es Manuel Loureiro, que nos muestra y nos expresa en el libro toda esa ese conjunto inmenso de mitos, de leyendas, de misterio, de personajes fascinantes que existen en Galicia. Es inagotable todo lo que hay ahí. ¿Sabes qué pasa? Galicia comparte un fondo cultural común con toda la fachada atlántica, con Gales, con Irlanda, con Escocia, con Bretaña. De hecho, un montón de tradiciones seculares que hay en Galicia que se están perdiendo. En la Galicia urbana ya no se habla de ellas, se sigue hablando de ellas en la Galicia rural, como por ejemplo la Santa Compaña, por citar una de las más famosas. Pero que la Santa Compaña tampoco es tan diferente de la cacería infernal alemana o de las Banshee irlandesas. Comparten todas un fondo cultural común. Yo he crecido en ese entorno, yo he crecido escuchando historias de brujas, de meigas, de trasgos, y ese chup chup de fondo, esa especie de caldo cultural que está ahí y que tiene muchísimas capas y muchísimos matices, se acaba infiltrando de alguna manera en la vida diaria de mucha gente, y por lo menos en mi caso se acaba infiltrando en lo que yo escribo. ¿Y te has visto tentado en hacer el pequeño ritual, eso que cuentan que si te atreves a atravesar esa puerta, preguntas a tus muertos, te pueden contestar? ¿Lo has llegado a hacer? Pues mira, he estado muchas veces en lo alto de la montaña y en alguna ocasión he estado tentado de hacerlo, pero te voy a contar por qué no lo hice. Resulta que una de las partes del ritual, que es muy importante, es que una vez que has hecho la pregunta, tienes que acordarte de volver sobre tus pasos y cruzar de nuevo al mundo de los vivos, porque si no lo haces, se supone que puedes arrastrar contigo algo que no te gustaría. Claro, yo no entendía muy bien de qué hablaba esta, a qué se referían con esto, hasta que, pues, cuando yo estuve hablando con un montón de ancianos que vivían en los alrededores del Seixo, en esas pequeñas aldeas, para que me contasen cómo era esa tradición que se transmitían de padres a hijos, de repente, pues, un día una señora nonagenaria, muy mayor, pequeñita, enlutada, me contaba que, bueno, que una vez una vecina suya había usado la puerta, no había vuelto a cruzar, y entonces de repente en su casa pues habían empezado a volar los vasos y se movían los cuadros en las paredes. Claro, de repente me encuentro una anciana que me está contando el argumento de Poltergeist. Y te puedo garantizar que en ese momento, aunque yo soy una persona bastante escéptica y muy ecuánime, no volví a ver la puerta con el mismo descreimiento, y la veo desde entonces con cierto respeto. Desde que te diste a conocer al mundo con Apocalipsis Z, con el libro Apocalipsis Z, hasta este que se acaba de publicar, hasta La Puerta, te has convertido en uno de los autores de más éxito en nuestro país. He llegado a leer de ti que eres el Stephen King español. Menuda comparación, ¿eh? Es terrorífica, o sea, es maravillosa, Bruno, pero es terrorífica, porque es que es una chaqueta enorme y pesada. Es una comparación que me queda muy grande, porque Stephen King es un autor que va más allá. Que te compare con Stephen King, tiene que ser maravilloso. Claro, claro. Claro que es maravilloso, pero es que me están comparando con alguien que va a pasar a los libros de literatura, es decir, alguien que va a ser estudiado, una persona que tiene que ha vendido más de 100 millones de ejemplares, que prácticamente sus 70 títulos o 70 y pico títulos que lleva a sus espaldas ya se han traducido a prácticamente todos los idiomas posibles, tienen adaptaciones cinematográficas. Es un hombre que transita en esa delgada línea que separa el genio de la locura, y es enorme. Es una comparación que agradezco mucho, que significa que, bueno, que algunas cosas que en las que yo hago o en las que yo escribo resuena el eco lejano de King, pero que es una comparación que agradezco, pero que me queda muy grande. Bueno, Manel, ¿y Raquel Colina va a tener continuidad o se nos queda ya aquí? Mira, es la pregunta que se me lleva repitiendo desde que La Puerta salió al mercado y empezó a encontrarse con los lectores. Y me la hacen una y otra vez, y por una parte es maravilloso. Es que he querido ser original. No, pero sí, me encanta la pregunta, de verdad, me encanta la pregunta, pero lo que quiero decir es que por una parte es halagador, porque significa que miles de lectores están conectando con ella y con La Puerta, y que le gusta esa historia, y que quieren saber más, y que quieren acompañarla en lo que pasa después del fin de la última página. pero al mismo tiempo es un vértigo brutal, porque es que la puerta lleva prácticamente 15 días en la calle y ya me están preguntando todo el mundo, bueno, vale, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿cuándo seguimos? O sea, es un signo de los tiempos, ¿verdad? De la prisa con la que corremos, del ansia voraz. Sí, antes de que empiecen las cosas, preguntamos si continúan, ¿no? Ansia viva. Sí, el ansia viva que nos devora. Y yo, hombre, de ahora que solo nos están escuchando los amigos de La Rosa, te puedo contar que tengo planes. Tengo planes para Raquel, unos planes maravillosos y muy interesantes que todavía le falta a lo mejor por venir. Pero primero, y antes de nada, hay que dejar que las lectoras y que los lectores se acerquen hasta la puerta y disfruten de la puerta. Como nosotros disfrutamos de todo lo que escribes esta noche en La Rosa de los Vientos, Manel Loureiro. Manel, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. El cine, el séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, tenemos sí. Hay que decirlo, insistimos y lo vamos a repetir siempre. El mundo del cine es un espectáculo al que se puede ir con todas las garantías de seguridad. El mundo del cine, las salas, todo el mundo del cine está haciendo mucho esfuerzo y vamos a recompensarlo un poco, ¿no? Yo creo que sí, hombre, entre todos, a ver si nos convencemos. Algo va cundiendo, porque... Espérate que la semana pasada comentábamos que la taquilla había sido algo así como la tercera parte del mismo fin de semana del año pasado. Bueno, este pasado fin de semana hemos llegado casi a la mitad. Bueno. La mitad es el mismo fin de semana del año 19. Todavía estamos muy lejos de una taquilla normal, pero yo creo que poco a poco nos vamos convenciendo de que, hombre, al cine se puede ir. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Todas las medidas de seguridad, las butacas reservadas con nadie alrededor, por supuesto, gel a la entrada, a la salida, desinfección de las salas. En fin, se puede ir al cine, Bruno. El cine no contagia. El cine no contagia, se puede ir al cine, hay mucha seguridad, una seguridad inmensa, extraordinaria, es salud, es cultura y es también, por supuesto, actualidad. ¿Y qué es lo más importante cada año en el mundo del cine? Los Oscar. Bueno, pues sí. Empieza la carrera. Empieza la carrera, Bruno. Ya tenemos las tres películas preseleccionadas por la Academia del Cine Español para competir en la carrera de los Oscar. Hombre, son tres estupendas películas, ¿eh? Lo que arde, la peli de Oliver Laxe, El Hoyo, de Galder Gastero Urrutia, y La Trinchera Infinita, del trío famoso Arregui, Garaño y Goenaga. Tres películas, yo creo que bien elegida, hombre, con cierta intención, ¿no? Porque de las tres, verdaderamente, O que arde es una película muy minoritaria. Es una película bellísima, para mi gusto la mejor de las tres, fíjate, pero es una película francamente difícil. El Hoyo, una película realmente sensacional, una película que ha triunfado durante la pandemia en todas las ventanas, no en las salas que no había, pero en todas las ventanas de exhibición, porque la ha visto todo el mundo. Ojo, todo el mundo, ese todo el mundo. Exactamente, todo el mundo. Es la película más vista en todo el mundo. Sí, sí, sí. En toda la Tierra, no en España, sino en todo el mundo. Exactamente, un auténtico exitazo. Tampoco una película realmente fácil de digerir para, digamos que el común del público americano, que es a donde se piensa... Lo de digerir lo dices con segunda intención, ¿no? Sí, lo digo con todas las intenciones, sí. Y hombre, La Trinchera Infinita, para mí, es la favorita de estas tres a ir a Hollywood, porque es una película que habla de la historia de España, que habla de unas cuestiones realmente interesantes, dolorosas, desde luego, la película no es ninguna comedia, pero sí que a lo mejor esta situación de los topos, la gente que se escondía porque tenía muchísimo miedo a la represión franquista, pues puede calar un poquito más, primero en los académicos y luego en el público americano. Vamos a ver, la carrera es larga, ¿eh? Hasta el 15 de marzo no vamos a saber las nominaciones. Jolines. Y la gala de los Goya se retrasa este año, normalmente sería pues a la altura de finales, el 28 de febrero, ¿no? No, va a ser el 25 de abril. Ajá, se han dado bastante tiempo, claro, para que haya un poquito más de contenido, ¿no? Aunque también van a entrar en competición las películas de exhibición en las ventanas de pago, pero aún así, bueno, se lo han tomado con un poquito de calma. El 28 de febrero serían los Oscar, este año no, y al 28 de febrero se retrasan los Globos de Oro, porque claro, toda la temporada va a ir retrasada. Pero bueno, 15 de marzo, primera fecha, para saber si alguna de estas tres películas primero ha pasado el primer corte y después está entre las nominadas al premio gordo del Oscar. Ojalá sea que sí, ¿no? Que el cine español vuelva a tener un exitazo en los Oscar. Lo que sí sabemos es que las tres películas son de mucha calidad. Este año el cine español apuesta muy fuerte en los Oscar. Verdaderamente que sí. Yo creo que son tres películas, como digo, de contrastadísima calidad. Ya hemos hablado de ellas a lo largo y a lo ancho. Quizá O que arde es la menos conocida. Es una película gallega, pequeñita, minoritaria, una película que habla del fuego, verdaderamente, ¿no? Pero es una película enorme. Ahí hay cine en cada fotograma, o en cada frame, como se diga ahora, ¿no? Es una película sensacional. Las tres son grandes películas, Bruno. Y también es un gran festival, con grandes películas, ya es totalmente internacional, pero es de nuestro país, el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Efectivamente, ya sé por dónde va. Sitges ha empezado el día 8 hasta el 18 de este mes, la cita ineludible con el fantástico, el terror, la ciencia ficción. Yo creo que, si no el mejor festival de fantástico del mundo, pues ahí le andará. 53 años lleva allá el Festival de Sitges, de manera que categoría añeja ya tiene. Bueno, hay un premio honorífico este año muy bien pensado para David Lynch, uno de los grandes maestros del género, de todos los géneros realmente, un premio que se va a entregar de manera virtual, claro, pues David Lynch no va a venir, no está el momento para esas alegrías, pero de todas maneras es un gran nombre para llevarse el premio. Y va a haber proyecciones presenciales y online, como todos los festivales últimamente, para que haya ocasión para todo. Va a estar Península, la película de Jeon Sanó, que es la continuación de Tren a Busan. Bueno, ha estado ya, ¿no? Ha estado ya también Malnacidos, la película de Javier Ruiz Caldera, que ha inaugurado, y también estarán las películas de Brando Cronenberg, de Quentin Duplex, de Ben Chitlin y de Lluís Llanes, el español que debuta con La vampira de Barcelona, el caso de una asesina en serie muy conocida, muy famosa de este siglo pasado. También va Juanma Bajo Ulloa con Baby. Me alegro muchísimo de que Juanma Bajo siga haciendo cine, es un gran cineasta, y Quique Maillo con Cosmética del enemigo. Y habrá también, por supuesto, pues homenajes a grandes películas míticas, títulos como Desafío Total, Flash Gordon, El Imperio Contraataca, El Gabinete del Doctor Caligari, bueno, películas estupendas, y un premio a toda la carrera para Naswan Imri, estupenda, formidable actriz española que se merece este premio y cualquier otro. Bueno, la cita ahora mismo es en Sitges, los que puedan, que acudan, porque es un festival realmente sensacional. Quienes te escuchan y quienes te conocen de hace mucho tiempo, lo has dicho en muchas ocasiones, hoy vamos a saber por qué te lo estoy comentando y diciendo, pero siempre has sido un defensor de las bandas sonoras originales, de la voz original de los actores, ¿no? Sí, sí, efectivamente, así es, no me cabe ninguna duda. Ahora lo vamos a abrigar, ¿por qué lo digo? I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them. Not just for me. Oh my God, I love his look. He is so chic. Y lo decimos porque escuchamos la voz original de los actores, vamos a escucharla también en castellano, pero de la última película, la nueva película de uno de los hombres más importantes en el mundo del cine, Woody Allen. La verdad es que no sé por dónde empezar. Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. Ella era la publicista. Oh, ahí está Philip. Dios, me encanta su look. ¿Es tan chic? Solo accedí a ir porque no podía dejar de sospechar que a Sue le atraía uno de los directores. Bueno, hoy lo hemos hecho bien, ¿eh? Tú has estado increíble. Por supuesto que no me hacía mucha gracia que pasara todo el día con él. Esta mañana he visto a Sue, ¿sabes? Pensé, mira qué acarameladitos están esos dos. Hasta que me di cuenta de que era tu mujer. Desde que he llegado al festival, mi mente no para de jugarme malas pasadas. Ahora estoy empezando a cuestionármelo todo. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? La verdad es que, como siempre, genial Woody Allen, ¿eh? Pues genial, es una cosa extraordinaria. Y aquí con este protagonista, Wallace Shawn, un actor realmente. Es un alter ego, ¿eh? Es... Claro, efectivamente. Sí. Y en esta película, yo creo que además, de manera muy especial. Bueno, es como tú dices, la última, la nueva película de Woody Allen, la ha producido su productor habitual, que es su hermana Letty Aronson, junto con Erika Aronson y Jaume Rauras, por la parte española. El guión, no hace falta decirlo, es de Woody Allen, y los protagonistas, pues estos Wallace Shawn, Gina Gerson, también Elena Anaya, Luis Garrel. La fotografía, hay que decirlo, es de Vittorio Stolaro, un genio maravilloso que ha convertido San Sebastián en una ciudad absolutamente luminosa, como no la hemos visto casi nunca. San Sebastián es bellísima de cualquier manera, pero la fotografía de Stolaro la convierte en un paisaje realmente sensacional. Bueno, pues Woody Allen, en fin, 85 años, 50 películas, yo creo que no hace falta añadir mucho más, salvo darnos la enhorabuena, ¿no? Porque llega una nueva entrega de esta colección fabulosa de películas, ahora que cada vez está la cosa más difícil para todos y sobre todo para este maestro, esta figura fundamental de la historia del cine. Bueno, ¿de qué va Rifkin's Festival? Pues de este hombre, Mortimer Rifkin, y de su festival de San Sebastián. Mortimer, Mort y su mujer Sue, pues han llegado a Donosti porque, como hemos oído hace un momentito, ella es una importante publicista que lleva la película de un brillante director francés. Bueno, lleva la película y seguramente bastante más. Bueno, Rifkin es ahora poco más que un escritor frustrado, está enredado en una novela que no es capaz de acabar, pero fue profesor de cine y sus conocimientos y sus preferencias chocan con las propuestas actuales, que le parecen muy vanas y superficiales, aunque se carguen de pretendida trascendencia, como las de Philippe, precisamente, que es el objeto de las atenciones de su mujer. Bueno, como Sue y Philippe están todo el día, pues digamos, trabajando, Rifkin tiene tiempo libre para pasear, disfrutar San Sebastián e incluso acercarse por la consulta del médico, por si alguno de sus males imaginarios fuera un poco menos inocente. El médico en cuestión resulta ser una mujer, la doctora Rojas, por la que Mort siente una inmediata fascinación. Joana Rojas, que es una estupenda Elena Anaya, vive una situación sentimental delicada y la evidente devoción del hombre le hace gracia, hasta llegar a invitarlo a pasar un día juntos y llevarlo a conocer los lugares más bellos de la ciudad y sus alrededores. Bueno, así, además de la continua dicha de estar en San Sebastián y en su festival, quizá un poquito excesiva, hay que decir, por la pantalla aparecen oportunos, ocurrentes y sinceros homenajes al cine europeo y a sus figuras clásicas. Godard y Amor de Sufre, Truffaut y Jules et Jim, Fellini y Bergman, sensacionales escenas, y también nuestro Buñuel, entre otros. Y deja claro, yo nunca se lo agradeceré bastante, Bruno, que si a alguien no le gustan El año pasado en Marienbad, Desierto Rojo o La rodilla de Clara, no merece que demos la vida por él. Woody lo sabe, y Rifkin, a su pesar, pues también. El personaje, por cierto, es una delicatessen maravillosamente resuelta por Wallace Shawn, un actor de físico incierto y de arrebatador talento. Lo hemos visto en alguna otra película de Allen, y era, por ejemplo, el novio de la abuela de Sheldon Cooper en El joven Sheldon. Bueno, él es la columna vertebral de la obra. Junto a él, Luis Garrel se presta incondicionalmente a representar el papel del director triunfador, un tanto endiosado y seguramente sobrevalorado por la novísima hora de los jóvenes blogueros. Y junto a él, Gina Gerson y, por supuesto, Elena Anaya disfrutan de su trabajo con Woody Allen. Y además se les nota bastante. En realidad, todo respira ese aire de levedad y libertad aparente que caracteriza buena parte de la última producción del maestro neoyorquino. Todos, la cámara y los personajes, se mueven a sus anchas por la luminosa pantalla, que no aspira a nada más. Rifkin Festival es una película sencilla, menor. No es una obra maestra, no es la mejor de Woody Allen, pero es ligera, divertida, muy sabia y una declaración de amor al cine que yo personalmente comparto y comprendo. A estas alturas, Bruno, me basta y me sobra. Desde luego que sí. Rifkin Festival, la nueva película de Woody Allen. Solamente él podía incluir en el guión ese momento que hemos escuchado cuando el personaje, el protagonista, le cuenta a otro. Me los encontré ahí, a la pareja, estaban muy acaramelados, hasta que me di cuenta que era tu mujer, ¿no? O sea, es fantástico. El pobre Rifkin va por San Sebastián, mira que la ciudad le gusta, de hombre, aquí no, por supuesto, ¿no? Y en el festival está encantado, pero claro, es que va de mal trago en mal trago, hasta que llega el desenlace, que no vamos a revelar, por supuesto. Vamos con la lista. La lista, el Super 10, en el puesto número 10, José Manuel. Pues tenemos a Tenet, la película de Christopher Nolan, 6 semanas en la lista. Este es el plazo más o menos en que una película de estas características se desarrolla, vive un poquito y después desaparece. Creo que será seguramente su última semana. 9. Un estreno, Eso que tú me das, una película española, un fantástico, estremecedor, delicado documental de Jordi Évole dedicado a la figura de Pau Donés. Primera semana en la lista. Puesto número 8. Va bajando ya también otra película española, también en su 6ª semana, La boda de Rosa, la película de Itziar Bollaín con Candela Peña, sensacional, enorme, como siempre. En el puesto número 7... Tomaso, la película de Abel Ferrara, que en su 2ª semana sube un puestecito, con Willem Dafoe de protagonista, el actor favorito de Ferrara, del director. 6... Greenland, El último refugio, ha bajado un puesto la película que se estrenó la semana pasada en nuestra lista, la película de Rick Roman Rauch, con Gerard Butler de protagonista, junto con Morena Baccarí. 5. Pues aquí está Falling, la película de Viggo Mortensen. Vaticinábamos la semana pasada que iba a subir, no hacía falta ser muy listo para pronosticarlo, porque es evidente que en cuanto el público ha ido calando, la película va subiendo. Mortensen, junto con Lance Henriksen, son los protagonistas, 2 semanas en la lista. 4. Pues es la película de la semana y acabamos de hablar de ella. Rifkin Festival entra directamente en el 4º puesto, la peli de Woody Allen con este maravilloso actor que se llama Wallace Shawn. En el puesto número 3, Papicha, Sueños de Libertad, la película de Munya Medur, una película argelina de una joven directora de aquel país, con Zara Manel Dujami y Aida Glekuc, 6 semanas en la lista. Esta va a aguantar un poquito más porque es una película excelente. Puesto número 2. Pues es nuevamente para Pinocho, repite la posición en su 3ª semana, el cuento de Collodi clásico, dirigido ahora por Matteo Garrone, con Federico Gelappi y Roberto Benigni de protagonistas. Y en el puesto número 1 esta semana... Pues siguen estas chavalas, las niñas de Pilar Palomero, un grupo de niñas realmente sensacional, encabezado por Andrea Fandos y Natalia de Molina. 5 semanas en la lista, todas en la primera posición, una película española, pequeñita, entrañable, fantástica, se me quedo sin adjetivos, hay que ir a verla corriendo. Las niñas, esa es seguramente la película de este comienzo de temporada, la película del otoño, una película española que está... teniendo muchísima buena crítica, muchísimos buenos comentarios y que el público está dándole el beneficio a ella. Efectivamente, así es, poquito a poco, como decimos, el cine va, el público va volviendo al cine y la calidad de estas películas, como en este caso de las niñas, va calando. Las niñas, recordemos, que ganó el pasado Festival de Málaga y ahora poco a poco va ganando también la confianza del público. José Manuel Escribano, el Super 10, el final de este callejón con José Manuel Escribano, quien escuchamos hablando de cine, hablando del séptimo arte, dentro de 7 días aquí en La Rosa de los Vientos. José Manuel, mil gracias. Nada, tío Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Ay, Javier, Javier, Javier. ¿Dónde te metes, Javier? Yo en mi casita, para la aladita. A mí, para que no me multen. Hace unos años se publicó un libro en Ariel de Naomi Klein, de la periodista, de la economista, un libro que se titulaba... Esto lo cambia todo, y hablaba sobre cómo está perjudicando al clima, al planeta, a la biodiversidad, determinadas formas de crecimiento económico. Pues las pruebas siguen, ¿no? Pues sí, no determinado crecimiento económico, sino el que tenemos actualmente, el sistema de crecimiento económico arrasa con todo. Digamos que en el orden de prioridades establecido por la... por la humanidad, en el número uno está el crecimiento económico, y aunque arrase con todo como lo está haciendo, y evidentemente esto pues repercute directamente todo este consumo excesivo y tan desordenado de recursos y estas emisiones contaminantes que producen, pues como consecuencia de este crecimiento económico tan tan neoliberal y tan capitalista, pues evidentemente es no es compatible con la biodiversidad. Y para ello, pues mira, un grupo de 22 investigadores de un montón de centros de 12 países han publicado en una revista científica pues una serie de consejos, por así decirlo, desde su punto de vista, para poner freno y hacer compatible lo uno y lo otro. Evidentemente son unas medidas que ellos han puesto, unas alternativas que son un poco utópicas, pero desde luego son utópicas porque, digamos, las administraciones, los países y yo creo que incluso hasta los seres humanos tomados como individualmente, pues no estamos dispuestos a ello, ¿no? A ponerlas en marcha, o al menos alguna de ellas, y hacer compatible lo uno con lo otro, ¿no? Lo único que se considera es que la economía es que tiene que crecer y crecer, no como, bueno, como si no hubiera otros parámetros dentro de la prosperidad humana. Que lo que pasa es que la economía respecto al planeta y a la salud crece a tortazos, no sí, crece, claro, construyendo, crece destruyendo. No, exactamente, de una forma totalmente ilógica. O sea, hay que cambiar los valores. El punto fundamental es cambiar estos valores, cambiar la educación de las próximas generaciones y hacer que la prosperidad, que sí, en efecto, va unida a un bienestar económico o algo así, pero vaya más allá del simple crecimiento por crecer, por ambición, por más, ¿no? Esto tanto a nivel individual como a nivel internacional, de los propios países y demás, ¿no? Estos investigadores, entre ellos algunos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, pues han considerado y para su estudio han tomado como ejemplo lo que ha ocurrido en los últimos 170 años en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces al final se han preguntado que cuál es el sentido de continuar creciendo económicamente de la forma que lo estamos haciendo, asociado a una forma, a una pérdida masiva de la biodiversidad, que es en definitiva el sitio en donde estamos, ¿no? Pero en este crecimiento desaforado en estos últimos 170 años en Estados Unidos, que es en lo que ellos se han fijado, ¿cuál es realmente la contribución al progreso social, sabiendo que este progreso social, que es, se supone que es a lo que tiene que tender este crecimiento económico, resulta que en los Estados Unidos, por ejemplo, en la referencia que han tomado, se estancó a finales de los años 70 del siglo pasado, es decir, no ha habido un progreso social tan importante como hasta entonces. A partir de los años 80, ese progreso social no se paralizó, se ralentizó enormemente. Hablamos de progreso social, no progreso o crecimiento económico. Que claro, es que no tienen por qué ir de la mano, diferentes. Todo lo contrario, pueden ser eso, incompatibles una cosa con otra. Claro, pero es que lo ideal sería progreso social, sería la biodiversidad mantenida y tener una interrelación, pues eso, equilibrada y encima económicamente funcionar bien, eso sería lo ideal. Es que hay que cambiar, ellos dicen que hay que cambiar el orden de prioridades, o hay que cambiar las prioridades, hay que desterrar, por así decirlo, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel internacional, ¿no? Hay que desterrar del número uno ese crecimiento desaforado, económico desaforado, como lo tenemos ahora, que se lleva por delante absolutamente todo, y lo que hay que priorizar, subir a sus puestos primeros de ese orden de prioridades, pues la conservación de la biodiversidad y sobre todo el bienestar humano, que el bienestar humano no tiene por qué ir irremediablemente unido al crecimiento económico desaforado. Es decir, más conciencia social, y menos bancos. O sea, más humanidad en general, ¿no? Más humanidad, exactamente. Pues mira, es un poco lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Sí, ¿economía o salud? Pues primero salud y luego economía, las dos cosas, pero... ¿no? Claro. O se pueden compatibilizar, pero con mucha más sentido común del que hay ahora. Ahora mismo el crecimiento social este tan desaforado, tan capitalista, tan neoliberal, pues es que no deja lugar para nada más, ¿no? Lo único que importa es crecer económicamente, aunque pateemos a el bienestar social de las personas, ¿no? Mira, las alternativas, si queréis, las... ¿qué dicen? Y hablamos así, a ver si nos da tiempo. Mira, ellos dan 7 alternativas o 7 puntos para poder lograr ese mundo ideal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Primero sería limitar la comercialización de recursos a alcance internacional, es decir, poner una serie de topes a la cantidad de productos que se comercializan actualmente y asignarlos por país, es decir, haber un cupo, y esto conllevaría un menor comercio internacional y reduciría la extracción de los recursos sin ton ni son, y además también se reduciría la expansión de las especies invasoras. Claro. Otro punto sería restringir la actividad de las industrias extractivas en zonas donde la biodiversidad sea muy importante, es decir, limitar todas las, incluso eliminar los subsidios a las industrias extractivas que son realmente insostenibles, ¿no? Y porque ello contribuiría a frenar la pérdida de hábitats muy importantes. Uh-huh. Y además se podrían decretar moratorias de extracción en zonas donde la biodiversidad fuera importantísima, ¿no? Otro punto sería disminuir la expansión de grandes infraestructuras, es decir, dejar de construir grandes aeropuertos, impresionantes aeropuertos, autopistas que no utiliza nadie porque son de peaje o algo así, cuando tenemos otra autopista no sé qué, todos estos grandísimos, estas empresas inmensas que hay, simplemente que son para alardear de ellas frente a los países a lo mejor que vecinos y demás. Vamos, ¿no? Entonces, hacerlo mucho más razonable. Todo, cosas, ¿no?, que en realidad es para ganar dinero, sí, sin tener en cuenta absolutamente nada más. Exactamente, es decir, es aquello de y yo más, ¿no? Y yo tengo un coche mejor que el de mis vecinos, yo tengo algo más que mi vecino, aunque no lo necesite exactamente, ¿no? Porque esto reduciría los impactos en los ecosistemas y haría que las comunidades humanas fueran mucho más sensibles. Además, otro de los puntos dentro de este punto sería proteger las zonas que todavía están libres de carreteras, porque esto facilitaría detener la pérdida de esta biodiversidad de estas zonas y de las culturas que hay por estos lados, como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en la zona amazónica, ¿no? Otro de los puntos sería reducir y repartir el trabajo, es decir, reducir la semana laboral de trabajo y apoyar a las empresas que aplican los planes de reparto de trabajo porque reduciría la presión ambiental y los impactos sobre la propia biodiversidad. Otro punto sería fomentar el desarrollo agroecológico y la soberanía alimentaria, que esto se traduce en que habría que favorecer desde los gobiernos los sistemas agrícolas sostenibles, los alimentos de kilómetro cero, estos que son más cercanos, locales y que se cultivan de forma ecológica, ¿no?, mediante apoyos, subsidios, apoyos económicos, acortar las cadenas de producción, reducir la presión de la producción agrícola, fomentar un poco más el comercio justo y local, ¿no? No tanto intermediario, vamos. Exactamente, ahí está, es que resulta que yo no sé si leía hoy o ayer en que en un periódico en que dice que es increíble que los intermediarios ganan muchísimo más dinero que los productores, claro. El productor de cualquier producto, y el gran porcentaje, el que gana realmente es el intermediario, no el que produce, claro. El producto, ¿no? Entonces eso es absolutamente... Se gana callos, pero no dinero. Exactamente, es una mentalidad absolutamente capitalista y fuera de tal y como van las cosas, hay que desterrar este tema, ¿no? También otro de los puntos sería priorizar la planificación urbana más más sostenible, hacer un uso eficiente del suelo urbano mucho más lógico, en reducir y limitar la expansión periurbana, controlar alquileres, reducir la presión de la urbanización, etcétera, etcétera. Y por último, informar del impacto de la producción sobre la diversidad biológica, ¿no? Es decir, grabar aquellos productos que supongan sobreexplotación de las especies, de los humanos, de los suelos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, aumentar la conciencia social, hacer campañas de sensibilización, de educación a estas nuevas generaciones, etcétera, etcétera, para ir cada vez más a un consumo más responsable, desde que no prime lo económico, sino lo social. La verdad es que las propuestas, es decir, no sabemos la teoría, ya sabemos perfectamente lo que hay que hacer, hay mucha información, sin embargo parece que no queremos. Pero para salvar el mundo, para salvar el futuro y cambiar el mundo, para conseguir que siga existiendo el mundo, es algo muy sencillo. Hay que mentalizarse, hay que concienciarse y a lo mejor desandar un poquito de todo lo que hemos andado desde el punto de vista de crecimiento económico. Y ser menos egoísta, pensar más en los demás y no pensar solamente en cómo me lo paso yo de bien. Javier Sevillano, Fronteras, perdón, Señales del Fin del Mundo, quien las sabrá, si hay frontera. Frontera en el cambio. Recordar mañana que volvemos a la una. A la una, la Rosa de los Vientos, en las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias.